no odias los lunes, odias el capitalismo. Tampoco amas los viernes, que no te distraen. Envalentonadas, el entretenimiento es político. Entre el jueves y el sábado, cuando crees que el día termine, pero recién empieza. Ahora, envalentonadas. Pero muy buenos días, sean todos y todas bienvenidos y bienvenidas. Otro viernes, otra gran mentira a los que les invitamos a participar. Ustedes ya saben, este día es igualito al lunes, solo que un poquitito más divertido. Y como este es un programa en tono de Valen, le doy la bienvenida y los buenos días a mi queridísima compañera Valentina La Salvia. Buen día, Vale Machado, ¿cómo andas? Bien, ando muy bien. Te estoy escuchando un poco bajita. Me hacen señas detrás del vidrio, la gran. Me avisan por la cucaracha que Valita está bajita. La otra Valita está bajita. A ver, ahí. Oh. Ay, qué divino, menos mal con esa voz. Voz de recepcionista de hotel, me dijeron el otro día. Bueno, pero eso está mal. Está mal poner a las mujeres en el lugar de secretarias y recepcionistas. Pero lo vamos a hablar otro día porque ahora estamos dando los buenos días a este viernes de mentira. Buen día, entonces. ¿Cómo andas? Ando muy bien. Con esta cortina hermosa, además. Siempre es un placer escucharla. Bueno, viernes 27 de noviembre. ¿Qué? Todavía medio que no puedo creer. Pero bueno, esa es la fecha según el calendario. Y según el calendario, Envalentonados, el programa número 15 de esta segunda temporada, en la que hemos seguido sosteniendo nuestra máxima, que es que el entretenimiento es político, como ya lo saben. Así que bueno, 15 programas del año sosteniendo esto, y le vamos a dar también la bienvenida a la grande, one and only, la única no vale de este gran equipo, Lucía R. Novelino. Gracias, queridas. ¿Cómo andas, Lucía? Bien, ¿y ustedes? Bien, muy bien. Me quedé pensando en lo de recepcionista de hotel. ¿Qué tipo de hotel? Ah, bueno. Y otra cosa más, que en esto de siempre hay un machismo, 15, la niña bonita. ¡No! ¡Basta! Ya podemos ir terminando el programa. Lo vamos cerrando por acá. Todo lo que empieza, termina. Todos nos equivocamos, todos tenemos contradicciones y las mostramos desde el principio. Le vamos a dar también la bienvenida a ustedes, a quienes están del otro lado, ¿verdad? A quienes sin esto no podría ser posible. Gracias Montevideo, gracias Uruguay por estar ahí. No, de verdad, a la audiencia, a los que están ahí, a los que están poniendo la oreja, les queremos agradecer por estar de ese lado, que como les decimos todos y cada uno de estos 15 programas del año 2020, estamos del mismo lado, solo que nos ubicamos física y materialmente en diferentes lugares, porque acá no entramos todos. Esta es una cabina que, si bien está bastante cómoda, no podríamos entrar todos juntos. Entonces ustedes nos están escuchando ahí, nosotros estamos acá haciendo este programa, pero el lugar desde el cual nos posicionamos es el mismo, así que nos encantaría que nos hicieran llegar sus recomendaciones, sus críticas, sus no pareceres, no tan acuerdos, sus acuerdos 100%, sus agasajos, sus mimos, a través de las siguientes redes virtuales. Es mi momento de ser recepcionista de hotel. Nos pueden escribir por Facebook. Y por Facebook como Envalentonadas Radio Pedal. Uy, me las olvidé de repente. 15, y por Instagram y Twitter. 15 veces lo repetiste y hoy te lo olvidaste. Y por Instagram y Twitter como Envalentonadas. No, quedé flasheando que el Twitter era Envalentonadas Radio Pedal también, pero no. Twitter e Instagram, solo Envalentonadas. Facebook, Envalentonadas, Radio Pedal. Bueno, y acá haciendo movimiento de cabecita como si estuviéramos gritando tipo Areta, que lejos de lograr hacer eso. Les queremos también agradecer y recordar, para que sigan en sus redes, que hay más personas que forman parte de este equipo. Y, ¿qué digo? Personas, más mujeres, que es mejor aún. Y una de ellas es bobina.nina. Les digo esto, que en realidad es el usuario de Instagram, para que vayan corriendo a buscarla en las redes sociales, porque es una tremenda ilustradora que nos ha realizado el logo, el arte y la ilustración que hace a la cosa gráfica de Envalentonadas, digamos. Ella se llama Joaquina Riva, la pueden encontrar como Bobina Nina, le mandamos besos y abrazos y les recomendamos ver sus ilustraciones. Además de la gran y hermosa Bobina Nina, ya saben ustedes que tenemos muchos columnistas en este programa, que no somos las únicas envalentonadas de este gran equipo, así que les queremos mandar besos también a Mariana, de Economía Doméstica, a Vicky, de Derecho al Clic, y a la barra Asia, de la columna Asia, por supuesto. Recordarles también que todos los domingos les encuentran en Tristán con ya sus superagendas transfeministas 2021, así que si ya están necesitando cosas para ver qué va a pasar el año que viene, yendo a Tristán. Habría que recomendarle a las ácidas que hagan tipo agenda solo de diciembre. ¿No les pasa? Para toda la puta porque juntada. Porque yo es como... No solo juntadas, cierre de cosas, reuniones. ¿Entendés? O sea, tendría que existir tipo la agenda de septiembre. De septiembre no, de diciembre. Capaz para eso necesitamos la gente. Claro, lo hacemos de septiembre a diciembre, que es cuando se empieza a poner linda la cosa. Bueno, sobre todo cuando la vida te roba casi un año entero y de golpe te das cuenta que estás a fin de año y decís, ¿y ahora cómo resuelvo? Te da todo junto, te da trabajo, fiesta, calor, todo junto en tres meses. Llegás a la oficina sudando ya, ¿no? Tipo, no hiciste nada en el año y de golpe estás pegoteado de vuelta. Ya está pasando. Ya está pasando, el pegote volvió. Finalizando este espacio donde agradecemos, besamos y abrazamos a pila de gente que sostiene, vamos a decirles y contarles cuáles son las redes de comunicación de este gran colectivo, de esta que es nuestra casa, de este que es nuestro hogar, que es mucho más que una casa, que es el colectivo Pedal, ¿verdad? Donde existe Radio Pedal, donde hay fotografía Pedal, donde hay un espacio cultural y social. Estamos dentro de Casa en el Aire, otro gran espacio que compartimos con compañeres, y que se pueden comunicar con nosotros también para hacernos recomendaciones, para sumarse, para enviar propuestas, para donar dinero, why not, a través de las siguientes vías de comunicación. Me encanta hacer así, porque ustedes no me ven, pero yo, después que digo esto, la señal lo vale con las dos manos. Como que le doy un pase espectacular de escenario que nadie logra ver. Y ahí entro yo, con los brazos abiertos. Pero para igual decir. se presiente eso en el vivo, ¿no? ¿No? En el, sí, el sonido totalmente. Cambia, se pone como más, hay una tensión. Por una supuesto. Tensión de la buena de las siguientes vías de comunicación. Ahí le pega el micro, capaz que por eso se escucha. Pueden buscar a Pedal entonces en Instagram, Facebook y Twitter como Pedal UI. Y bueno, por supuesto, entrar a nuestra hermosa web www.radiopedal.uy. Y si no, acercarse a este hermoso hogar, como decía Balita, que es Casa en el Aire, que de paso les contamos que también tiene redes. La pueden buscar en Instagram como casa.enelaire. Y si entran ahí se van a dar cuenta que tenemos un montón de espacios que ya les hemos contado un montón de veces, pero que siguen estando ahí y que seguimos teniendo ganas de compartirlos. Así que si tienen un proyecto, colectivo, grupo, necesitan una oficina, un lugar donde dar un taller o algo, vénganse hasta acá, les mostramos la casa, conversamos y en una de esas terminamos siendo concubines. Miren. Exacto. Qué hermoso plan. No, y está bueno también acercarse, y esto que vos decías, Vale, de toda esta otra pata que tenemos, para que la comunicación no sea lineal y para que la comunicación sea de ida y vuelta, y todos puedan acercarse, venir, plantear, estar para construir algo con todos, ¿no? Desde este lugar, desde este medio, pero hacia afuera y hacia adentro también, ida y vuelta. Y para eso también tenemos la pestaña de suscripciones, como siempre, y una sorpresa sorpresita que va a estar lanzando Radio Pedal entre hoy y mañanita. No, no sé, no, después ustedes verán si quieren adelantar algo. Yo, por las dudas, me voy a callar ahora. Pero sí, algo que venimos diciendo desde hace tiempo es que está la pestaña para suscribirse. La suscripción es barata, o sea, es accesible, tiene beneficios y además tiene el beneficio de ser consecuente con lo que uno piensa y colaborar a que este tipo de comunicación también pueda seguir funcionando. Sí, es importante decir que por suscribirte no es que vas a acceder a ningún contenido exclusivo, porque nuestros contenidos son siempre abiertos para todos y no hay que pagar nada para acceder a ellos. Pero sí, eso, como decía Lu, si te suscribís, aportás a Radio Pedal y además te llevas un montón de beneficios de un montón de proyectos amigos que también están buenísimos y que también está re bueno apoyar. Exactamente. Yo creo que se los volvemos a recordar por las dudas, pero Colectivo Pedal es un colectivo que no tiene dueño, que no tiene amo y que no tiene patrón. Y lo digo todo en masculino porque por lo general los dueños, los amos y los patrones son varones, sí señores. Así que si es un colectivo horizontal, es un colectivo que funciona mediante asambleas, que le decimos reuniones generales porque no funcionamos bajo la lógica de asamblea tradicional tampoco. Es un colectivo que es abierto, es un colectivo donde uno puede pasar, tirar una idea, conseguir tres compañeros, tres compañeras y concretarla. Es un colectivo donde hacemos el mayor esfuerzo porque efectivamente entremos todes. Después veremos si lo lograremos o no, recibiremos nuestras críticas en cuanto a nuestros procesos, pero efectivamente trabajamos para eso. Y siempre es bueno recordarlo, primero porque si estás del otro lado y estás escuchando esto, tenés que saber que podés estar de este lado, que es el mismo, pero estoy hablando físicamente en este caso. Y segundo, porque si querés aportar, también está bueno saber a dónde estás aportando, a dónde está yendo esa plata, a sostener qué y de qué manera, a saber cómo se trabaja, qué es lo que están apoyando. Así que sí, los invitamos a ingresar a nuestra página y a estar atentos a las redes sociales, porque entre el día de hoy y el de mañana se viene algo, que era lo que decía Lucía, pero que les vamos a dejar en suspenso. Bueno, hecha toda esta intro, toda esta presentación, todas las vías de comunicación dadas, todas las personas saludadas, todos los proyectos presentados, si te parece bien Valentina La Salvia, si te parece bien Lucía Renovellino, nos vamos a meter de lleno en el programa del día de hoy. Zoológico de noche con pena y gloria. Me enamoré de 100 flamencos, sus ceremonias. Me quedo hablando con un ciego de sus memorias. Tomo con amor y estrés, que no entendés la forma de mi hueso. Que sin dolor no hay tres, ¿quién de los dos? Que si te extraño te quiero y vaso basurita que me entraban en los ojos, no lloraba por sí. Ore orejita que te robo las ideas como el mago de Oz. Y sin error no hay gol ni menos. Siento un distinguido. Vamos a vernos las caritas y ponernos en el centro de la historia. Ah. De regalo, no lo subas a story porque te corta la mano. Le gusta que le hablen, pero en un idioma raro. Es like, like, loco, loco, laco. Va su basurita que me saco de los ojos, ya me siento mejores. Y si nos vamos, vemos, bueno, hablamos, vemos después. Bueno, ok, así. Sí. Regi, vení, pellizcame en dos minutos, salgo el escenario. Sí, sí, sí. Dile, dile a todo. Bueno, muy bien. No te comas la peli de Louta, estábamos escuchando, porque este programa lo denominamos así. No te comas la peli. Bueno, porque puede tener varias acepciones, pero vamos a dejar que eso lo, no sé, lo piensen ustedes, lo reflexionen, lo tomen claro, como quieran. Seguro que les va a ir cambiando a lo largo del programa también, ¿no? Exactamente. Como uno pone un nombre y después con el contenido resignifica aquello que había puesto anteriormente. Pero bueno, ya arrancando este programa, como siempre, vamos a comenzar con algunas definiciones, comentando algunas cosas, las primeras proyecciones de cine, haciendo como un poquito un temita histórico acerca del cine. Después vamos a estar conversando con Alejandra Trelles, que es parte del equipo de Cinemateca, sobre el 38º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay de Cinemateca. ¿Lo dije bien? ¿Por qué te estás riendo? Dijiste 38º, me explotó el cerebro, increíble. Ya si decías 38, viste, ya era como 38º. Sí. 38º es lo correcto. 38º es lo correcto. Yo vi, era cara de orgullo con lo que me miraba Vale, no era cara de, che, ¿en qué andás? Era cara de, che, qué bien lo dijiste. No, claro, emoción, gracias, emoción. Bueno, este festival empezó el 21 de noviembre y va a terminar el 5 de diciembre. Vamos a estar hablando con Alejandra Trelles sobre un montón de cosas que atraviesan este festival en el 2020, un año por demás particular para, obviamente, la cultura y sobre todo los espectáculos. Exactamente. Luego de eso vamos a estar hablando con Pepi González, que es integrante de MAU, y MAU son las mujeres audiovisuales del Uruguay, y hace poquitito presentaron una investigación que se llama ¿Quiénes cuentan las historias? Y es una investigación que analiza el sector cinematográfico uruguayo desde una perspectiva de género, así que nos vamos a estar comunicando con ella para conversar sobre los resultados de esta investigación. Y para el cierre se viene una hermosa desdicha en la que hemos hecho cada una de nosotras un top 3-4 de bandas sonoras de películas que nos han gustado mucho por diferentes motivos que luego les vamos a contar. Así que nada, esperen hasta el final y ahí compartimos. Vamos a poner cajita también. Eso. Abrimos la cajita para poner pelis y bandas sonoras preferidas, recomendadas. Perfecto. Y capaz que tiramos alguna, ¿no? Claro, sí. Que no podríamos ver de, como el viernes que viene, no salimos, hacer tipo una playlist con la selección de bandas sonoras para mandar. Me gusta. Ah, bueno, así entonces pónganse las pilas. Pónganse las pilas, claro. Estamos 2 horitas de música. Ya para armar una playlist. Empiecen claro. A contestar la cajita, etiquétenos en las historias para que los demás elijan las bandas sonoras que les gusten. Así podemos hacer una playlist de 2 horas con las mejores bandas sonoras de la música del cine. Exacto. Así que se viene Power, el programa del día de hoy. Pero bueno, tenemos que confesarles, va a ser más audio que visual. Bueno, perdón, el programa de Viernes 13 no lo habíamos hecho. ¿El otro? No, digo, por la música. Me mareó. Escuché Lobos y seguimos no. En Halloween. Pasa que después de escucharnos a nosotras, todos los viernes son Viernes 13. ¡Buena! Me gusta. Like it de la nueva bajada 2021. ¿Cómo la ves? Se va el entretenimiento político, entra después de escuchar Envalentonada, todos los viernes son Viernes 13. Y bueno, algo va a haber que cambiar. Es un programa escéptico del tiempo, ¿para qué lo dijimos tanto? Es verdad, que es lo que importa al final. Bueno, queremos empezar a contarles cosas que nos gustan a nosotros contarles cuando tratamos determinados temas, que es la etimología de las palabras. En esto de, bueno, ver de dónde vienen las palabras, cuál es el origen y cómo a veces cierra todo cuando uno entiende la etimología, ¿no? A veces no, pero a veces... Etimológicamente la palabra cine, como tal, es un acortamiento claramente de la palabra cinematógrafo. Palabra que viene del francés, y este es mi momento de gloria, cinematograph, ¿no? Cinematograph, y que compone de la palabra griega kinema y atos, que significa movimiento y grafo. Ahí tiene mucho sentido, ¿verdad? Gráfico el movimiento y uno dice, ah... puede andar. Todo cierra. En este caso, cierra todo. Ya está pasando. Ya está sucediendo. Bueno, primer antecedente que se registra de una intención de una película de cine data de 1878 y fue un experimento que hizo un señor que tiene un nombre impronunciable. Dale, yo dije cinematograph, vos jugátela con esto. Edward Muybridge. Muybridge. Muybridge. Es como Muybridge. ¿Vieron las galletitas? Es como muy. Muy galletita. Muy galletita, muy galletita rellena. Además es como Edward, pero con unas A rarísimas. Bueno, en fin. Muybridge será Lu. ¿Vos qué opinás? ¿Cómo es esa U? Sí, Muybridge o Muybridge, no sé. Bueno, en fin. Ese señor hizo un experimento que se podría titular como el experimento del caballo al galope. Él era fotógrafo. Como bastante prestigioso, parece, y un señor que era un magnate estadounidense, que se llama Leland Stanford, es más fácil de pronunciar, que luego fue el fundador de Stanford University, ¿verdad? Oh, yeah. Era, por supuesto, como buen magnate, digamos, apasionado de las carreras de caballos. Y, ¿Por qué no explotar a otros claro, seres? Exacto, ¿no? Y supuesto, creador de si pura puedo. Sangre. Creador de puras sangres. Entonces, este señor quería resolver un misterio que se le había dado, o sea, que tenía mucho tiempo libre y se dedicaba a observar sus caballos. Y en algún momento se le planteó la incógnita de que cuando el caballo corría, si en algún momento tenía las cuatro patas completamente en el aire. A mí me encanta esto. Es como un más allá de que esto fue muy importante históricamente para lo que después acontecerá con el cine, con el audiovisual. Me gusta mucho este capricho de rico, ¿no? Che, viene uno y le dice a otro, ¿vos pensás que tendrá las cuatro patas en el aire en algún momento? Ah, vamos a averiguar. O sea, tenemos la plata para hacerlo. Hagámoslo, invirtamos la plata en esto. Exactamente. Entonces, en ese momento, como ya les decía recién, 1878, no existía una cámara cinematográfica que registrara movimiento, pero el señor este, Muybridge, con toda la plata del señor Stanford, pegó un montón de cámaras de fotos, las alineó a lo largo de la pista de carrera y tomó una secuencia de 24 fotos consecutivas del caballo corriendo. Entonces después juntó todas las fotos en un artefacto que se llamaba sopraxiscopio. So como zoológico al principio, sí, además. Y después praxis como de práctica y copio. Y las proyectó utilizando discos giratorios para hacer una sucesión rápida, lo que daba la impresión de movimiento, como quien hace un stop motion, ¿no? Y saca muchas fotos y después las reproduce rápido y ahí se hace la ilusión de movimiento. Entonces ahí probó que, en efecto, en algún momento de la corrida, el caballo tiene simultáneamente las cuatro patas en el aire. Igual, obviamente que es bastante pelotudo ponerse a pensar esto, claramente hambre no pasaba el hombre, pero hay que verlo. Es interesante ver el momento que decís. Sí. Realmente hay un momento en el que el caballo no apoya las patas. Levita. Sí, está bueno verlo. Sí, sin lugar a dudas. ¿Ustedes no jugaban cuando eran chicas a hacer dibujitos en la punta de los cuadernos que tuvieran mínimos sí, cambios y después pasarlos? El más clásico de la historia. Pasarlos todos juntos y ver cómo se caía muñequito. ¡Uy! Bueno, cosa. Bueno, o sea, nunca lo hice porque siempre dibujé muy mal, pero sí. Andaba a la vuelta y estaba buenísimo. Pero lo bueno es que vos lo podías hacer con un foforito. O sea, si vos hacías que el foforito tuviera primero el brazo acá, después acá. Ah, no puedo decir acá porque no me ven, disculpen. Primero el brazo arriba, después en vez de 90 grados 85, después a 80, 70 y no sé con qué. Con la escuadra haciendo el dibujo. Claro, después el foforito, pim, bajaba el brazo. Estaba buenísimo eso. Bueno, parece que los más famosos y cruciales dentro del cine fueron los hermanos Lumière. Yo esto ya lo había escuchado por ahí. Como no sé mucho del tema, no sabía exactamente que era lo que habían realizado estos hermanos. Parece que perfeccionaron con su cinematógrafo, que era lo que veníamos diciendo hoy de la etimología de la palabra, el kinetoscopio de Edison. Que existía antes. Que existía antes. Ellos lo perfeccionaron e hicieron el cinematógrafo, bien, según entiendo. Porque parece que este proyectaba imágenes sin tener que ver por un visor, permitiendo que muchos vean simultáneamente las imágenes. O sea, yo no tenía que mirar por un agujerito para ver ese movimiento. Lo proyectaba y podíamos ser muchos los que viéramos eso en otro espacio que no fuera el visor. Claro, democratizaron, digamos, el kinetoscopio, digamos. Democratizaron. Después hay que ver si efectivamente es hacia la Plaza del Pueblo, donde, no lo sé, quizás sí, no estoy diciendo que no. Parece que en 1895, los hermanos Lumière dieron su primera proyección privada. Ah, bueno, democrático un solito. Bueno, porque capaz que era barata la entrada. No juguemos sin saber. No capaz, juguemos. Capaz había COVID o alguna peste, claro, tipo, tenían que reducir era con el aforo. Código. Bueno, parece que pocos meses después de ese mismo año, 1895, hubo una presentación pública que consistió, perdón, en la proyección de 10 films, todos cortometrajes documentales de pocos segundos. Bueno, está, mira, me cagaron. El primer cortometraje que se proyectó fue uno titulado Trabajadores abandonan la fábrica Lumière. O sea, ellos mismos proyectando un cortometraje de trabajadores abandonando su propia fábrica, entiendo, para, o de su familia. No, pero es abandonando en el sentido de están saliendo de trabajar. Como, ¿viste cuando Pedro Picapiedra sonaba el coso y se tiraba por el... Sí, ¿no? Y eso. Era como el horario de salida, me imagino que sí que debe ser tipo yo así. Yo pensé que era tipo, se estaban tomando el palo. No, es así, efectivamente es así, es como que suena algo, no sé si suena efectivamente. Es que sería como tipo liceo, ¿viste? Claro. Sonaba una campana y todo el mundo salía tipo manada, ¿no? Sí, son tipo cientos y cientos de trabajadores saliendo por la puerta. Y bueno, parece que ese fue el primer film en proyectarse. Después, bueno, acá vamos a entrar en una breve reflexión acerca de esto que nos gusta tanto a nosotros decir, que es, bueno, la cuestión política de las cosas, por decirlo de alguna manera. Todo, no todo, todo, absolutamente todo, pero muchas de las cosas, sobre todo las que tratamos acá, tienen su lado político, su perspectiva política, ¿verdad? Podemos verlo desde un lugar frívolo de entretenimiento, pero también podemos verlo desde un lugar de concepción política. Y bueno, acá no podemos nunca negar en nada, ni en el texto, ni en la fotografía, y mucho menos en el audiovisual, la subjetividad impregnada a la hora de realizar cine, ¿verdad? Porque justamente cine, hay muchas maneras de ver y de hacer el cine, una de ellas es el entretenimiento, pero ni siquiera en este caso, en la construcción de esta obra, hay obviamente una construcción de discurso y una construcción de sensibilidades, ¿verdad? Y esto es lo que lo hace político, efectivamente. Exactamente, porque tal vez algunas cosas sí no vamos a ser como súper rigurosos con eso, pero nada es al azar, ¿no? Como que el cineasta o el director o quien efectivamente termina recortando y encuadrando lo que después vemos y que hace el relato, define esa estructura y le da forma a eso que está armando y eso no se... Acá me encanta que habla de esta palabra de desembrazarse, del hecho de que esa estructura es parte de su cosmovisión, ¿no? Y de lo que efectivamente está queriendo contar. Entonces, en definitiva, eso, la intención de plasmar algo, sea consciente o no, igualmente forma un discurso y crea una sensibilidad que efectivamente es política, amigues. Sí, y de hecho, bueno, con respecto al audiovisual o al cine más específico dentro del audiovisual, uno podría ver que, obviamente, los contextos son políticos. Muchas veces estas piezas, estas obras, estos materiales reflejan los contextos o dan una perspectiva sobre los contextos. Pero aún así, si dejáramos los contextos de lado, hay que entender que también donde se le da la cuestión política, un poco esto que decías, Vale, recién, es en la estructura, pero es en todo. Es en cómo esa imagen se retiene, de qué manera, cómo se ilumina, cuál es la paleta de colores que se usa, dónde se pone la cámara, cuánta cámara, todo eso, primero siempre está definido por los recursos, ¿verdad? Materiales. A partir de esos recursos materiales, nada, sobre todo en la parte de montaje también, ¿no? Todos ese tipo de decisiones son decisiones que se toman y que son políticas porque eso después hace que nosotros veamos una cosa y no veamos la otra y que la veamos de una manera y no la veamos de la otra, ¿verdad? Exacto, incluso también en esto, lo que se dice y lo que se decide que aparezca la peli, en todo lo que no se dice también está la decisión, ¿no? De no mostrarlo y efectivamente también en cómo se realiza, ¿no? ¿A quién elijo yo para que esté en mi película? ¿Quiénes son los técnicos que van a laburar, ¿no? Como, nada, hay como toda una dimensión que pila de veces sucede eso de que, bueno, vemos la peli y ya está y a veces no dimensionamos todo el laburo que hay antes, después y demás. Y ahí está implicada un montonazo de gente. Y nada, y eso, y como la decisión de cómo se construye y quiénes construyen esa película, más allá del relato en sí que vemos luego en la pantalla, también es una decisión repolítica. Sí, totalmente. Así que bueno, nada, yo creo que por lo pronto desde acá, nosotros tres no podemos dudar en afirmar que también el cine es constructor, digamos, de una manera de pensamiento, de conocimiento, de análisis, de intercambio, a partir de conceptos, cosas que podemos ver en el audiovisual y en el cine concretamente. Uno, nada, va formando un poco su manera de ver las cosas, discute algunas cosas con sus amigos, con sus amigas, a partir de una película que vio. No sé, me parece que cumple un rol muy importante socialmente y que bueno, esto, que es súper político y que me parece que esta parte no podemos dejar de verla jamás, porque sería como dejar de ver el 50% de la cosa, ¿no? Sí, exacto. ¿Puedo hacer una mini recomendación fuera de guión? Sí, total. Hay un podcast en Spotify que se llama Pijama Party, uh-huh, y son Malén Denis y Pepita Sandwich que comentan películas de los 90 que hicieron como a nuestra infancia. Y está interesante eso de pensar que en realidad vos, si ves los títulos, por ahí decís, está una chotada todas estas pelis que están comentando. Pero lo que hacen, o sea, eso, está bueno con... que conversan como cómo se permeó eso y en definitiva hicimos nuestro imaginario a imagen y semejanza de niños yanquis multimillonarios y no sé qué. Y está interesante para pensar cómo se nos metió en la retina eso. Sí, ahora que decís niños yanquis multimillonarios, esto no es cine, pero es audiovisual y a mí me pasaba mucho con Chiquititas cuando era chica, ¿no? Esta idea de como del orfanato gigante y tal, que no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? O sea, entonces, sí, total, que como que uno también crece con ciertas construcciones que están bien de menos, que son, bueno, construidas a través de las películas y sobre todo las películas cuando tienen como en determinada época, ¿no? Por ejemplo, todo lo que fue Rambo, toda esa época de películas de la guerra de Vietnam, por ejemplo, en Estados Unidos, para apoyar la guerra y todas esas cosas, ¿no? Hay un montón. Se puede marcar claramente una tendencia a través del audiovisual, ¿no? Quiero hacer otro comentario que nos manda Luz Urroca. Cuando hablábamos del no sé cuánto, del hombre que no me acuerdo cómo se llama. El del nombre raro. Era Sopraxis. Y me olvidé el final. Bueno, no importa. Pero Luz Urroca nos pone, y el zoótropo. El zoótropo es un aparato que consiste en una caja cilíndrica giratoria con unas figuras dibujadas en el interior. Las figuras vistas al girar el aparato a través de unas rendijas producen una ilusión óptica de una sola figura que se mueve. Si ven la imagen, o sea... No sé si las puedo mostrar ahí, pero es muy... ¿La ven ahí? Sí. ¿Sí? ¿Lo sacan? Bueno, búsquenlo ahí. Si lo ven es como que... Ah, sí, alguna vez supe que esto existía. Sí, a mí me hace acordar el mambo. ¿Se acuerdan el mambo en el Parque Rodó? Está buenísimo. Nada que ver, pero es una especie así, ¿no? Como de coso con... Sí, incluso es como esa sensación, por ejemplo, a la inversa de ver el ventilador cuando gira tan rápido que está como quieto, ¿no? Esa ilusión óptica que se da en el movimiento. Movimiento quietud, sí, exacto. Bueno, vamos a mandarle un beso a Lucía Surroca, ya que estamos y la mencionamos. De one and only. De la parte de la oyentada, ¿verdad? De esa oyentada fiel que tenemos. Y a Tom, que también está ahí al filo. También a Tom. Bueno, y en esto de que el cine es político... Nada, como comentario por las dudas, no lo sabía. Vieron que las mujeres en el cine no solo podemos ser actrices, ¿no? Hay como un montón de roles más que podemos cumplir. Y nos interesaba traer como algunas mujeres pioneras. O vestuaristas, ¿no? Por ejemplo. O vestuaristas, exacto. No solo se ponen corset y hacen corset, hay como otras cosas. Pero bueno, nos interesaba nombrar dos mujeres pioneras en el cine. No porque sean la cúpula del feminismo. En absoluto, ahora vamos a ver a qué mujeres vamos a traer, pero nos interesaba decir, bueno, estas mujeres estuvieron acá. ¿Qué hacemos con estas mujeres? ¿Las discutimos? ¿Las no nos gustan? ¿Nos gustan? Bueno, ahora veremos, ustedes verán en sus casas qué tal. Una de ellas es Alice Ida Anthony Guy, ¿está bien? Guy. Guy Blanche. ¿Está? Puede haber estado todo mal pronunciado, pero más o menos se deben haber dado cuenta por dónde no va. No importa porque mirás igual, ahí. Claro. Más conocida como Alice Guy. Listo. Alice Guy. Olvídense del Antoniette y el Blanche. Con U. Claro. Todas las vocales. Escriben Guy, pero se pronuncia Guy. Guy, exacto. Bueno, ella fue pionera del cine francés. No solo fue una de las visionarias en intentar la narrativa a través del film, por supuesto, sino que además es considerada la primer mujer directora de cine. Cuando hablamos de intentar la narrativa detrás del film, hablamos de que es una tipa que intentó dejar de filmarle las patas a un caballo para construir un relato a través de del audiovisual, ¿no? Eso es. Exactamente. Parece que en 1896 filmó la historia de la vida de Jesus Christ. Así como la ven, una historia, una narración larga, compleja, en 1896. Fue, bueno... Aparentemente fue efectivamente una pionera porque además experimentó con un nuevo sistema de sincronización de sonido. 1896, no le voy a repetir la fecha porque creo que ya quedó clara. 1896, sincronización del sonido. Bien, incursionó en el film, esto cómo se dirá, Tintín, sí, film Tintín. Tintín, así como viene. Sí, sí. Que parece que es este paso del blanco y negro al color, ¿no? En esta transición. Y también, bueno, tuvo como una cuestión más social ahí, como que filmaba con personas de todas las procedencias. 1896, les vuelvo a decir la fecha porque hoy parecería ser una tontería, pero 1896. La verdad que Alice Guy... Y también tiene, si se fijan, tiene una como un mini corto ahí muy bizarro que se llama El Hada de los Repollos. O sea, mire, el lobo realmente no es imperdible. Es hasta creepy, digamos, porque ella, o sea, hay una mujer que está como vestida como, no sé si es un hada, por decirlo así, pero bueno, con una ropa poco común. Y hay como repollos en el piso y ella va y empieza a sacar bebés vivos de los repollos, pero los dejan tirados en el piso los bebés. Los bebés patalean, tipo, ¡qué boca! Entonces, es como también, a mí me gustó también un poco eso, me pareció como bastante feminista un poco, porque era como, sí, tal, los saco de los repollos, pero los dejo acá, o sea, no me toca hacer cargo de todos los niños, de todos los repollos. No solo no los tengo yo, siendo mujer, yo no estoy teniendo los hijos, lo está teniendo el repollo. Bueno, y la siguiente mujer de la que les queremos contar un poquito es la señora polemiquísima Leni Riefenstahl. No sé bien cómo se pronuncia. Riefenstahl. Es probablemente... Y suena thriller, suena muerte. Está bien que suena muerte. Es la cineasta más famosa de Alemania del siglo XX y yo creo que todos debemos haber escuchado... hablar de ella. Murió creo que hace re poquito, vivió como 101 años, pero por supuesto que hasta el final de su vida llevó críticas y por supuesto que desprecio de parte de Alemania, me imagino que un montón de personas más, por haber sido, dice aquí, la brillante artífice de la propaganda del nacionalsocialismo. Era básicamente la cineasta personal de Hitler. Ganó reconocimiento internacional por su peli El triunfo de la voluntad, que fue sobre el sexto congreso del Partido Nacional Socialista, que se hizo en 1934. Nada, parece como que estaba muy zarpada en estas cosas de ángulos, contrapicados, efectos de luz, como que era muy buena técnicamente. Y nada, hizo como esta cosa mística que tuvo como esa imagen de Hitler y el pueblo alemán, que hay que decir que la verdad que como prensa y propaganda e imagen... El partido nazi estaba muy zarpado, no sé, yo piro como adornaba los espacios, las banderas, uh-huh. Como una cosa súper minimalista, pero súper potente, ¿sí? Estaba muy salado y bueno, y esta señora como que lo seguía a todas partes y lo hacía como un retrato de Hitler, muy zarpado eso, como una oda propagandista a la escenografía nazi. Y bueno, por supuesto que Hitler le bancó todo y le puso a su disposición un montón de gente que estaba en su equipo, digamos, camarógrafos y técnicos, que para la época también era como, bueno, tenía todo lo que querían las guachas, Leni Riefenstahl, y un nazi dictador también. Y bueno, y es como un poco loco eso, que yo, por ejemplo, a Leni Riefenstahl la conocí en el liceo, y re escuchado hablar de ella y de Alice Guy no tenía la más pálida idea hasta que nos pusimos a hacer este programa. Entonces, obviamente que hay que entender que esto, las mujeres somos personas y no siempre vamos a estar del lado de la nobleza y hay algunas que son unas nazis, pero igual las resaltan a ellas. No sé, loco. Sí, bueno, cómo se pasa la historia ahí es una cuestión bastante interesante para poder analizar, ¿no? Como fenómeno, digamos. Cómo se pasa en la historia en general y cómo pasan en la historia de las mujeres, ¿no? Que sería como, ya no en lo general, sino en lo particular y atravesada por un montón de cuestiones que no tienen que ver con las generalidades, ¿verdad? Pero bueno, sí, hay que decirlo así. Es verdad que a esta señora de la propaganda nazi la conocemos mucho más que a Alice. Pero bueno, ahora conocemos a Alice. Nosotros hasta ahora no conocíamos a Alice porque no somos personas del cine y del audiovisual, pero ahora la estamos conociendo y, bueno, nada, quebremos una lanza por eso. Sí, ahora está acá, entre nosotras, por lo pronto. Entre nosotras tres y los que estén escuchando, ahora está Alice. ¿Cuántas más habrá también? Bueno, cuéntanos, si quieren en la cajita o nos mandan algún mensaje, si tienen alguna data, porque probablemente haya muchas pelis que nos estemos perdiendo, porque nada, porque ya sabemos cómo funciona la vida para nosotras, básicamente. Exactamente. Y bueno, otra de las dimensiones políticas que tiene el cine, por supuesto, son los festivales. Los festivales de cine son espacios simbólicos, que además tienen una función social, además de la función concreta de ser un festival, una competencia, un lugar de exhibiciones. Obviamente ahí se conjugan un montón de personas vinculadas al cine, realizadores, realizadoras, actrices, actores, técnicos, técnicas, también prensa y también público, ¿no? Es como un gran lugar, ahí se forman lazos, vínculos, nuevas perspectivas, se conversa, se intercambia, se ven cosas nuevas y, bueno, también se distribuyen y circulan las películas, que ese es todo otro tema en el cine, la distribución y la circulación. ¿Cómo es nacional y popular? Bueno, depende de cuál, de qué hablamos, a quién llega, cómo llega, lo que llega, cuánto se le paga a los que la realizan, cuánto tienen que pagar los que ven, cuál es la diferencia que hay en el medio, cuánto llega de esto. Todo mundo por descubrir y por analizar también es del cine. Pero si hablamos de festivales, el que se viene es el 38º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay y nos parecía que estaba buenísimo poder charlar con la gente de Cinemateca, que está realmente en una situación, ahora vamos a hablar con Alejandra Trelles particularmente de esto, pero una situación de déficit financiero total. Y están haciendo un festival con más de 156 películas. Entonces, bueno, ¿por qué? ¿Qué es lo político de esta decisión también de decir, este festival lo vamos a hacer igual, aún aunque no tengamos los recursos? ¿Por qué? Porque entendemos que eso es lo que vamos a hablar en un ratito. Pero antes vamos a escuchar un temazo. Un temazo. Ah, bueno, no sé si dijimos hoy, pero la canción de... Sí, lo dijo Balita, era de Louta, que nada, maravilloso. Y ahora se viene este temazo de esta banda también hermosa, que es El Cuelgue. Y, por supuesto, que vamos a escuchar Cinema. Tu amor es el latido, pero yo pienso en positivo. Y abra la carnicería y me coloque batería, para que cuando esté el momento frappé pueda resolverlo en frío. Los pibes ya no juegan, si no enchufan no se pegan. Los nenes con la nena pronto arrancan la pelea. Quiere que avise cuando vas a acabar, para tragar a la chanchada. Ya no te siento, tocas para entrar. Al menos no te pierdas. Cena, tres son ginebra, dos estela y una esterma. ¿Para qué tanto alcohol que metabolizar? Pues yo, Matías, vomitando el mar. Salís, corres, te divertís, tenés tus ecuaciones y momento de emociones. Y claro que calcular de más está mal. Atrae brujos y echadones, ya no te siento. Tocas para entrar, al menos no te miento. Como anteayer, ya no te

Embalen, tonadas, tonadas. Cortar, en, pegar. Embalen, tonadas. Lento, deshacer. Embal, entonadas. En, deshacer. Embal, entonadas. Entonar, embal, entonadas. Embalentonadas. Destruir, deconstruir, construir. Bueno, y claramente, como lo dice Jane, ya estamos en La Sartén por el Mango, este segmento en donde agarramos las cosas por donde hay que agarrarlas y nos comunicamos con personas, proyectos, colectivos que justamente tienen La Sartén por el Mango. Este año, como veníamos hablando recién, y como ya todos lo sabemos, por supuesto, ha sido muy atípico. Y bueno, en este contexto de emergencia sanitaria, uno de los sectores que ha tenido más impacto económico es el sector cultural, y específicamente el de los espectáculos. De todas maneras, el colectivo, digamos, la institución quien toma la sartén por el mango en este programa es la Cinemateca y realiza el 38º. Gracias. 38º Festival Cinematográfico Internacional del Uruguay. Y en su editorial, en una editorial que lanzaron, se preguntan algo que en este programa nos preguntamos mucho, ¿qué es? Y si es que si este virus no es político ni económico, sino sanitario, ¿por qué se sacrifica tan patentemente a un sector por sobre los otros? Bien, y este festival exhibe 156 películas en total durante dos semanas de 56 países diferentes. Comenzó el 21 de noviembre y va hasta el 5 de diciembre. Para conversar sobre esto, ya estamos en contacto con Alejandra Trelles, quien es integrante del equipo del festival, trabaja en la dirección general junto a María José Santa Creu y además también en la parte de programación y producción. Alejandra, ¿cómo andás? Muy bien, muchas gracias por recibirnos y por difundir este festival que la verdad que nos lo hemos postergado tantos meses que tenerlo nos parece un milagro casi después de tantos meses de incertidumbre y sin saber si lo íbamos a poder hacer o si íbamos a poder volver a abrir las salas de Cinemateca. De modo que, bueno, es una alegría y además ver a la gente volviendo a las salas y disfrutando de una película y entrando a otra es algo que desde el mes de abril, mayo, pensamos que no iba a volver a suceder. Y bueno, es lo que queremos defender y lo que queremos que siga sucediendo y por eso también estamos pensando en la próxima edición del festival, en la 39ª, si se mantienen las fechas o si no. Pero bueno, este es un festival que nosotros hacíamos siempre en el entorno de la Semana de Turismo para que la gente que esté de vacaciones tuviera su oportunidad de ver 3, 4 o 5 películas por día. Hay muchos cinéfilos que se hacían maratones de varias películas corriendo de sala en sala, pero lo tuvimos que postergar hasta saber si iba a poder ser presencial. Luego tuvimos que decidir el formato, si iba a ser presencial o híbrido, si íbamos a ir a online. Y bueno, decidimos que un festival de cine, de las características del Festival de Cinemateca, además, el espíritu es que la gente está en la sala y que la gente discuta y que bueno, que las películas se presenten y se debaten, a pesar de que, bueno, que tenemos que tomar todas las medidas sanitarias que estén a nuestro alcance y más, porque no queremos bueno, queremos que el cine siga siendo un lugar seguro, que se ha probado en el mundo que lo es. De modo que nos encantaría poder recibir a más personas en cada función. O sea, ahora estamos trabajando con el 30% del aforo, que es reducidísimo, porque ni siquiera llega al 30% si no hay varias personas convivientes que se sientan de a dos. Entonces, bueno, que es como tener las salas vacías. Claro. Bien, Alejandra, nosotros queríamos arrancar haciéndote una pregunta que puede sonar bastante rara o que se responde por sí misma, pero nos gustaría que nos cuenten ustedes, porque en parte de la editorial que trae la programación, digamos como el boletín de este 38º, qué difícil que es decir el número, pero eso significa que van muchos festivales y eso sí es bueno. Dentro de este boletín hay una editorial que dice cosas como muy interesantes, ¿verdad? Que es como también una posición desde donde se parte Cinemateca. Y hay una parte que nosotros nos gustaría resaltar, que es que cuenta un poco la realidad de Cinemateca de hoy y dice que los ingresos no cubren los costos operativos, que tiene el 50% de sus funcionarios en seguro de paro, que el escenario obviamente es de pérdida de público y de incremento de costos, que está la restricción de los aforos y que además el panorama a futuro es de recorte tanto en los apoyos públicos y en los apoyos privados. Entonces, la pregunta ante este panorama es, ¿por qué hacen el festival? Exactamente. Bueno, el festival lo hacemos en primer lugar porque si no lo hubiéramos hecho, el festival cuando estalló la pandemia, digamos, cuando el 13 de marzo casi todos los países decidieron que se iba a una cuarentena, nosotros ya teníamos cerrado el festival. Teníamos cerrado un festival de 220 películas, ligeramente más grande, o sea, nosotros tuvimos que reducirlo. Teníamos cerrado los viajes de los jurados, los viajes de los directores que venían a presentar sus películas, profesionales del cine que venían a dar charlas y talleres, etcétera, etcétera, todas las áreas que incluyen un festival. Las películas, nosotros si no las ponemos como en algún momento del año, que es el momento que hacemos el festival, en una vitrina, digamos, y las mostramos y las ordenamos en competencias y resaltamos y destacamos y hacemos prensa sobre estas películas, luego es muy difícil que la gente sepa qué son, de dónde vienen, ¿no? Uh-huh. Entonces, por ejemplo, nosotros abrimos con una película que era un premio en Cannes, que se llama La vida invisible de Eurídice Guzmán, un premio de la quincena de realizadores de Cannes, cuya guionista era uruguaya, el director de arte era uruguayo. Es una película que nosotros queríamos hablar de ella antes de ponerla en sala y que la gente fuera a verla mucho sin saber qué es. De modo que a nosotros nos parecía que o hacíamos el festival o esas películas se iban a perder en el futuro, digamos. Nosotros vamos a estrenar muy pocas de estas películas. Entonces son realmente películas que es la única oportunidad que hay de verlas y ya estaban cerradas, ya estaba hecho todo el trabajo. El festival se hace a lo largo de un año. Nosotros en marzo, cuando cerramos las salas, no sabíamos si íbamos a poder hacer el festival en la fecha de abril que estaba prevista. A la semana o a los 10 días nos dimos cuenta que no se iba a poder hacer, porque uno ve el panorama mundial, cómo es el contexto, qué está pasando en el resto de los festivales del mundo, en el resto de las salas de cine, y bueno, nos dimos cuenta que el festival se tenía que suspender. Se suspendió sin decir que se iba a cancelar, simplemente suspender. Y bueno, cuando nosotros reabrimos las salas en agosto, abrimos con un 25% del aforo y pensamos realmente que como Uruguay iba bastante bien, íbamos a llegar a las cifras de aforos que tenían en el mundo entero, con cifras de contagios mucho peores. Pero no se llegó. Y de cualquier manera no nos parecía bien volver a suspender un festival que además los cineastas están esperando, muchos de ellos están esperando para que sus películas lleguen a la pantalla, porque no han podido en ningún lado llegar a un público, porque en muchos sitios se canceló todo. Si bien se hizo el Festival de Venecia, de San Sebastián, muchos otros posteriores se han ido cancelando porque la segunda ola de contagios en Europa, por ejemplo, fue bastante grave y hubo que cerrar toda la actividad. Entonces, se hizo con una esperanza. Y bueno, y ahora en eso estamos. De cualquier manera, ver a las 25, 30 personas que entran en cada sala a salir y decir que la película les pareció brillante y ver el voto del público que lo vamos viendo porque se vota con un QR y que todos ponen muchos 10, quiere decir que hay un entusiasmo y hay unas ganas y bueno, y hay gente que se queda sin entrada porque son poquitas, pero son muchas funciones, entonces hay la posibilidad de la gente de salir y de hablar y de reunirse de una manera distinta, porque nadie se saluda, todo el mundo está a 2 metros, solo se puede estar con tapabocas dentro de Cinemateca, pero de cualquier manera es un encuentro y eso no lo queríamos perder. Bien, son 156 películas en total, 83 largometrajes, 73 cortometrajes, perdón, y un total de 54 países que participan de esta edición del festival. ¿Cómo se seleccionan esas películas? ¿Cómo llegan a Cinemateca? Contanos un poco de eso. Bueno, nosotros lo que hacemos es durante unos meses del verano, en realidad, ahora en febrero, hacemos una cosa que se llama Call for Entry, que es un llamado a cineastas, productores, distribuidores, agentes de ventas del mundo entero a enviarnos las películas para selección del próximo festival. Eso hace que como ahora es muy sencillo enviar un link de visionado a una película, nos lleguen muchísimas películas y de ahí salen como sobre todo los descubrimientos del festival. Son películas que normalmente no han sido vistas en ningún otro sitio del mundo, que no han pasado todavía por festivales, que recién empiezan su trayectoria. Y luego el equipo de programación asiste, no presencial, pero sí online, a otros festivales del mundo y de ahí hay mercados de cine y se seleccionan películas también. Yo creo que entre todos los que, bueno, todas las que programamos, debemos ver en el año 1.500, 2.000 películas de largometraje. Y después hay un equipo de programación de cortometrajes que también ve películas que llegan porque quieren que se exhiban en el festival y otras que han visto en otros festivales y que se seleccionan por criterios de calidad. Y conforman la programación, que tiene varias secciones. Nosotros lo que hicimos este año, como teníamos que reducir, fue reducir algunas secciones de retrospectivas, por ejemplo, que se pueden hacer en cualquier momento, que las películas no envejecen, y algunas secciones temáticas que son clásicas del festival. Pero las seis competencias, la competencia infantil, el panorama, la sección ensayo de orquesta, que es música y cine, documentales y ficciones sobre música, está. Bueno, las competencias de derechos humanos tampoco la resignamos. Entonces, si bien los jurados ya no son internacionales, salvo el jurado de cortometrajes, que sí está fuera del país viendo las películas y después las bandas. Sí, ¿nos escuchás ahí? Ahora sí, perdón, me entrecortó. No pasa nada. Entonces, los jurados este año son todos locales, son todos cineastas, productores y distribuidores de cine uruguayos, de modo que pueden ver las películas en sala y debatir presencialmente sobre las películas. Eso a nosotros nos parecía muy importante, por eso no pudimos dejar al jurado internacional que no pudo venir, pero que sí quería seguir cumpliendo su tarea a través de links de visionado y reuniones por Zoom. Pero, no sé, pasaron tantos meses de reuniones por Zoom que nos parece que hay que volver a cierta normalidad. Sí, por supuesto que sí. Alejandra, hay dentro del festival hay como secciones que digamos son de competencia, en la que, sí, bueno, se encuentran los jurados, y me imagino, si querés nos puedes contar un poco en qué funciona esta competencia, me imagino que es por puntaje, y después, porque el otro día yo charlaba con un amigo que gusta mucho del cine, en esto de, bueno, ¿cómo es que funciona la logística competencia, no? Hay una puntuación, hay una película que gana, entiendo que esa película que gana no es que se lleva un premio, ¿no? Sino que simplemente se lleva como el reconocimiento del festival. Capaz que podemos arrancar por ahí y después por las otras secciones que no son de competencia, sino más de exhibición. Claro, bueno, ahí está. Las competencias son, bueno, la competencia, o sea, que abre el festival, digamos, el núcleo central es la competencia internacional de largometrajes. Si bien el festival tiene un énfasis en el cine latinoamericano, porque es el cine que no se ve, hay una competencia internacional de largometrajes que siempre es bastante grande, o sea, son 14 películas en este caso, y con representación de varios países. El jurado de la competencia de largometrajes internacionales las va viendo todas en sala y van discutiendo, van teniendo reuniones parciales. No sé si alguno como método le pone un puntaje a cada película, puede servir de guía, pero en realidad lo que se hace cuando son tres jurados además es hablar de las favoritas de cada una, a ver cuáles son las coincidencias y a partir de las coincidencias se trabaja sobre cuál va a ser la película, la mejor película. Como no hay un premio económico, porque el festival es un festival que se hace con muy pocos recursos, sí, es un reconocimiento, digamos, les entregamos un diploma, pero claro, no hay que pensar, bueno, no le vamos a dar a esta película porque es una producción de Amazon y no necesita, sino que bueno, las películas que están en la competencia compiten todas en el mismo nivel, digamos. Este año tenemos una película de Argentina que ya viene con el premio Mejor Película de Mar del Plata, pero que bueno, que nos parecía buenísimo que la pudieran ver, que se llama Angélica. Luego tenemos una producción francesa de Patrick Modiano y Pierre Trividic, que se llama L'Angle Mort, que es también una bueno, entre ficción y ciencia ficción, una comedia romántica increíble. Luego tenemos la última película de Saimi Liang, que se llama Risi Beige, que ya tuvo una exhibición, pero le queda otra, y gustó mucho en el público, porque yo voy viendo los puntajes del premio del público, digamos. No te puedo decir cómo la están viendo los jurados, porque ellos bastante, los cruzamos, pero mantienen el secreto hasta el final, lo cual está muy bien. Luego tenemos una película que se llama El Año del Descubrimiento, que es un documental español, que es muy interesante porque es como imágenes y reuniones durante los Juegos Olímpicos que se celebraron en Barcelona en el 92, y lo que demuestra es la gente alrededor de todo eso, y también habla un poco de la transición española. Es una película que habla mucho de la historia de España, pero también en relación con la inmigración y con Latinoamérica. Es muy interesante. Después hay una película austríaca que se llama El viaje de Lilian, que es de Andrea Horvath, que es un director que Cinemateca fue siguiendo su carrera. Luego está la película alemana La audición, con Nina Hoss, y es una película sobre un niño que toca el violín y la exigencia, y bueno, ella es la profesora, y bueno, es muy interesante porque ella se obsesiona un poco, tiene como un poco que ver con la pianista, pero bueno, más para todos los públicos, digamos. Y bueno, también está La vida invisible de Eurídice Guzmán, que es la que te digo que fue la apertura, que es una película brasileña de Karima Inús, que tiene el guión de Inés Bortagaray, que es uruguaya, y la dirección de arte de Rodrigo Martirena, que también. Es la historia de dos hermanas que en el Río de Janeiro de los años 50 viven de la manera que pueden vivir en una familia dos mujeres jóvenes en esa sociedad patriarcal, digamos, y por algunas cosas del patriarcado justamente son separadas casi para siempre, es como una tragedia griega, como una historia de amor de amantes separados, pero en este caso de hermanas separadas, y es una película muy emotiva y muy muy interesante. Luego va a estar la película Los Conductos, una película colombiana de Camilo Restrepo, que ya es un director que había ganado premios en el festival como cortometrajista, en la sección de cortometrajes, y ahora se lanzó al largo con esta película que viene premiada de Berlín. Tenemos una película suiza que se llama Love Me Tender, que también es un descubrimiento del festival. Esta película no ha comenzado mucho el recorrido de festivales, pero es una de las películas que seleccionamos de que nos llegó para seleccionar. Luego está la última producción de Sergei Loznitsa, que se llama State Funeral, que trata un poco sobre la conmoción en la Unión Soviética cuando la noticia de la muerte de Stalin. Y tenemos también La metamorfosis de los pájaros, que es una película portuguesa que viene premiada de San Sebastián, pero bueno, nosotros la seleccionamos mucho antes de este San Sebastián, que fue en septiembre, Y bueno, y después ganó el premio allá. Y tenemos la última película de Radu Jude, que se llama Tipografía Mayúscula, que es el caso de un muchacho de 17 años que pinta apenas con una tiza unas consignas en la pared durante la Rumania de Ceausescu. Estamos cansados de hacer colas interminables, queremos comida y libertad. Esa consigna le generó un problema gravísimo, fue detenido, un juicio, y bueno, la película recrea un poco esos juicios, el absurdo de esos juicios que sucedían en la Rumania de Ceausescu, y bueno, es muy interesante desde todo punto de vista formal y también desde el punto de vista de la historia que cuenta, ¿no? Y la última película que está en la competencia internacional es Zombie Child, de una francesa, de Bertrand Bonello, que sucede en Haití en el año 1962, cuando un hombre joven es enterrado en el cementerio, pero años más tarde vuelve a la vida, por eso es Zombie Child, y de alguna manera llega a un grupo de adolescentes estudiantes, y bueno, es muy interesante. Luego, fuera de concurso, va a estar la película de la última de Pedro Costa, que se llama Vitalina Varela, que es una película muy preciosista, con una fotografía muy interesante sobre la figura de Vitalina Varela, que es una mujer que el propio Pedro Costa conoce, aunque esto es una ficción, que bueno, que se casa en África y siempre está por reunirse con su marido en Lisboa, pero es algo que nunca sucede. Entonces, nunca llega a viajar a Portugal hasta que sucede algo que hace que se reúna con su familia, pero bueno, no voy a develar la trama, pero es muy interesante. Spoiler no, por favor, Alejandro. Es que es difícil, viste, contar un poquito sin spoiler. Sí. Pero bueno, eso es la competencia de largometrajes internacionales, cuyo jurado está compuesto por Martín Sastre, Alicia Cano y Anthony Fletcher. Ellos ya creo que ya van por más de la mitad de las películas visionadas, de modo que el sábado 5 vamos a saber cuál es la película ganadora y bueno, lo difundiremos también. Bien, y aparte, el público va votando, ¿no? Eso quería que nos comentaras un poco. El público que vota es cualquier persona que haya ido a ver la película, no hay que ser ni socio de Cinemateca ni nada, solo es ir a ver la película y después, ¿qué haces? ¿Ingresás a internet y votás? No hay que ir a la sala, sí, hay que ir a la sala, digamos, porque es ahí donde se escanea el código QR. Bien. Y cualquier persona que haya ido a la sala y haya visto las películas, le va a aparecer un formulario y ahí le va poniendo la puntuación. Vota ahí mismo, digamos, en el lugar. Claro, uno elige, podés votar en tu casa. Si escaneaste el código QR y tenés el listado, elegís la película que viste y le pones la puntuación. Bien, y después hay otro montón de películas que no están en competencia, que son de exhibición. En realidad, para el público no hay diferencia entre competencia y exhibición, solo que pueden votar, ¿verdad? Claro, solo que pueden votar. Igual hay más competencias de las que pueden votar, que es la competencia iberoamericana, uh-huh, la competencia de nuevos realizadores, la competencia de cine de derechos humanos y la competencia de cine infantil. Claro, vos la que nombraste son de la internacional, digamos, de esa sección particular. Claro, son de la sección oficial. Ahí va. Entonces, son 6 competencias. En el caso de la competencia de cine infantil, también tiene un jurado, pero el jurado son niños, de modo que no son adultos juzgando las películas dirigidas a niños, sino que son niños que están desde el sábado pasado mirando las películas y debatiendo entre ellos y se reúnen y hablan como si fueran críticos de cine adultos. Eso es hermoso, ¿no? ¿Es la primera vez que se hace esto con un jurado con niñas? Sí, la primera vez que tenemos, bueno, cine infantil tenemos en Cinemateca los fines de semana normalmente, en tiempos normales, y en el festival siempre tenemos una o dos películas para que los padres puedan a veces llevar también a los niños y ver una película de ellos. Este año decidimos que había tantas películas buenas para niños que íbamos a hacer la competencia de cine infantil y decidimos convocar un jurado que está trabajando re bien. pero y aparte con mucha ilusión y con mucho entusiasmo, y ellos lo iban a hacer en sus vacaciones de semana de turismo, y lo están haciendo combinando las pruebas de fin de año de sus escuelas con el trabajo de visionado y de discusión, así que la verdad que es heroico. Un gran compromiso de parte de esas niñas. Sí. Bueno, Alejandra, te agradecemos mucho. Les recordamos a todos que hasta el 5 de diciembre va el festival. Pueden ver la programación en la página web de Cinemateca, que si la digo bien es cinemateca.org.uy. Ahí está. Y además en las redes, ¿no? En Instagram, Cinemateca Uruguaya. Me imagino que ahí también van poniendo toda la información día a día del festival. La entrada en general vale 280 pesos nada más. Con Brow tienen 2x1. Además hay abono de socio y abono de socio espectacular. Así que pueden investigar por ahí. Y bueno, les invitamos a todos una vez más a que vayan a Cinemateca, que además está hermosa. Igual hay en un montón de otras salas también. Sí, feliz. Tenemos también las salas del Life, Punta Carretas, Punta del Este y Life 21, la Hugo Balso, la Sala B, la Sala Citarrosa este fin de semana, y creo que no me queda ninguna, ¿no? Sí, esas salas, está toda la información en la web, si van al calendario pueden tener las películas por día que hay, que es muy cómodo ver, bueno, si tenés libre el sábado, cuáles son las que puedes ver, que son muchas, porque tenemos muchas funciones por día. De modo que, bueno, hay para todos los gustos. Sí, sin lugar a dudas. Tengo una última consulta, Alejandra. Las entradas se habilitan una cosa así como 24 horas antes, ¿verdad? Por el tema del aforo. Sí, gracias por preguntar. Sí, a las 16 horas del día anterior a las funciones del otro día se habilitan. O sea que, por ejemplo, ahora podés comprar las que quedan para el viernes 27. A las 16 horas ya vas a poder comprarlas del sábado 28. Bien. Ahí está, entonces tenemos toda la información. Excelente. Ahí. Recuerden cinemateca.org.uy porque es tanta la información que es muy difícil de acordarse de las películas, las salas y los horarios, pero ahí está todo perfectamente ordenado en un calendario como nos gusta a nosotros, una planilla de Excel, pero más linda todavía. Así que arrímense por ahí. Alejandra, muchas gracias por tu tiempo, que además nos imaginamos que en el medio del festival debes estar a 28 manos, así que te agradecemos particularmente este tiempo. Nosotros agradecidísimas con ustedes por la difusión y bueno, nos vemos en el cine, muchachos. Nos vemos ahí sin lugar a dudas. Te mandamos un abrazo grande. Abrazo. Bueno, ahí la teníamos entonces, Alejandra Trelles de Cinemateca Uruguay, con este festivalazo que se viene en este contexto inremable. Cinemateca te las rema todas, hay que decirlo, ¿eh? Año tras año te las rema. Es un lugar que tiene un acervo histórico, patrimonial y cultural del cine uruguayo increíble y que hay que apoyar. A mí me parece que si vos te podés hacer socio de Cinemateca, por ejemplo, socio de Cinemateca, si está dentro de tus posibilidades económicas, yo te diría que no lo dudes, porque además de que vas a consumir muy buena cosa que tiene que ver con la cultura, el tema del consumo de cultura, después discutimos el concepto que es medio complicado, pero además de eso, en otro programa, nada, apoyás una institución que está en el Uruguay y que efectivamente para nosotras, desde nuestra humilde opinión envalentonada, son esos lugares donde hay que poner. Donde hay que poner y donde hay que apoyar para que sigan sobreviviendo. Desde nuestra envalentonada humilde opinión. Envalentopiñón. No, y que aparte, o sea, en este contexto que estamos viviendo, el cine, la verdad es que salva la cabeza, ¿no? Es una cosa que también es como que se puede consumir, en el buen sentido de la palabra consumo, pero consumir también desde las casas, desde los lugares cerrados. Y sin duda es una forma de también de poder pasar todo esto que no ha sido fácil para nadie, obviamente. Sí, y además habiendo tanta, sin ánimo no voy a nombrar a nadie, ni quiero desvalorizar nada, pero habiendo tanta porquería a veces, ¿no? Por ahí de contenidos que nos bombardean, tanta cosa en la televisión, tanta cosa en internet, lograr apostar a un cine social, político, de derechos humanos y accesible, yo creo que no hay mucha duda, hay que ir para ahí, ¿no? Si tenemos la posibilidad. Sí, total. Claramente que el tema de consumo de la cultura podemos hacer un programa entero para eso, pero bueno, en definitiva, todo el tiempo en la vida, cada microsegundo, estamos decidiendo dónde dejar nuestro dinero como para sobrevivir y son, nada, 280 pesos. Te dejas la plata en esa entrada, apoyás a Cinemateca y seguro te regozás una peli. Así que nada, váyanse a ver alguna, de verdad que hay un montón y están todas muy buenas. Vamos a escuchar ahora Cine en tu cama de GP y volvemos para nuestra segunda entrevista del día de hoy. Domingo en la mañana, el sol en la pantalla nos ve. Mientras nos damos un beso, no miramos el techo. Desde aquí yo te veo mejor. No hay nada que falte así. De lunes a sábado hacer lo que hay que hacer. Y el domingo dejar pasar tal como es. Cine en tu cama, domingo en la mañana. Quisiera el próximo repetir lo mismo de hoy día. Alguna serie que importa, en tus ojos el reflejo de hoy. Nada que falte aquí. De lunes a sábado hacer lo que hay que hacer. Defender lo que hay que defender. Y dejarse llevar por lo que hace esta mañana. Entonadas. Destruir, deconstruir, construir. ¡El sistema! ¡La casa! Bueno, muy bien, volvimos y ya estamos en el segmento de quemar la casa, porque como les decimos cada viernes, un viernes cada 15 días en realidad se lo decimos, los problemas sociales no son de otros, si son sociales son de nosotros. Y siempre hay alguna cosa que merece arder y a veces justamente es nuestra propia casa la que merece arder. Así que hoy que arda el sistema patriarcal dentro de la industria audiovisual. Exactamente, así que ya estamos en contacto con Pepi González, que es productora audiovisual e integrante del colectivo MAU, Mujeres Audiovisuales del Uruguay. ¿Cómo andas, Pepi? Gracias por contactarte con nosotras. Bueno, muchísimas gracias por la invitación y especialmente por el segmento este donde nos invitan, que me parece que es muy apropiado. Está bueno, ¿no? Es verdad, acordás con que a veces hay que prender fuego alguna cosita. No hay más remedio, no hay más remedio. Bueno, vamos a contarles antes de arrancar a charlar con Pepi que las MAU, Mujeres Audiovisuales Uruguay, son un colectivo de mujeres trabajadoras y estudiantes de audiovisual de Uruguay que fue creado en enero del 2019 y que, en sus palabras, buscamos garantizar la igualdad de oportunidades laborales y reivindicar a la mujer en el lugar, en el medio, digamos. Queremos un trato con respeto para construir y desarrollar un audiovisual diverso e igualitario. Esta es la autodefinición que ellas hacen y la hoy llamamos a Pepi para charlar acerca de quiénes cuentan las historias. Esta es una investigación realizada por MAU que analiza el sector cinematográfico uruguayo desde una perspectiva de género. Abarca 10 años, del 2008 al 2018, y fue presentado hace unos poquitos días, el 18 de noviembre. Vamos a arrancar con la pregunta clave, Pepi, para vos. ¿De dónde surge esta investigación? ¿Cómo se les ocurre embarcarse en tal tarea? Bueno, muchas veces a las mujeres cuando hablamos de la desigualdad se nos dice, bueno, pero eso no se ve, yo no lo percibo, hay como un discurso de negación de la desigualdad. Y bueno, algunas veces no tenemos más remedio que ir a la evidencia. De las primeras reuniones de MAU surgió esta posibilidad de hacer una comisión de estadística, y esa comisión de estadística lo que tenía como foco era ver los temas vinculados al empleo, el acceso a los lugares de trabajo de las mujeres, no solamente a los puestos que son considerados puestos de servicio, sino también a la parte creativa y más bien a la parte que tiene que ver con la dirección, que tiene que ver con encabezar equipo, ¿no? Es decir, no es solamente una cuestión sobre cuántos puestos de trabajo ocupamos o no ocupamos en la industria, siendo que somos más mujeres que hombres, que estamos alrededor de la industria, y que también nos formamos más mujeres que los hombres, sino específicamente tener un panorama de cuál es la participación de las mujeres y las disidencias en estas cosas concretas, que son, en este caso, producciones que han sido estrenadas, que han tenido fondos públicos, de las que tenemos mucha información a través de las instituciones. Bien. Bueno, no tanta información, tenemos la información de que recibieron dinero y de cuál es la ficha técnica, es decir, todo el trabajo de saber específicamente y diferenciar por género lo hemos tenido que hacer porque ninguna de las instituciones públicas cumple con los tratados internacionales de la CEDAW para eliminar todas las formas de discriminación contra las mujeres, las formas de violencia, de alguna forma de eso estamos hablando. Lo que hacen los países es que firman los tratados de la CEDAW, pero después no los cumplen. Y en este caso es algo muy grave porque son muchos años en que, por ejemplo, el Ministerio de Cultura o la parte vinculada al FONA, vinculada a Montevideo Audiovisual, no integran la perspectiva de género al analizar sus datos. Entonces, no recogen la información diferenciada en género, por lo cual no hacen ninguna política. Este es un agujero en toda la cultura, por eso al día siguiente que MAU presentó sus cifras, las mujeres de la música presentaron sus cifras, las mujeres del teatro ya han estado también analizando sus cifras. Es decir, no estamos hablando de algo que sea específicamente del mundo del cine, de la televisión, del audiovisual. Esto es una cosa que se ve en todos los órdenes de la vida, en los órdenes políticos y también en la actividad audiovisual. Bien, es interesantísimo porque, bueno, otra vez mostrando el tema estructural, ¿no? Más sistémico que particular, pero desde lo particular en este caso que es el mundo audiovisual. Exacto. Pepi, ¿existía algún antecedente en Uruguay de algún tipo de esta investigación? O sea, ¿no había ningún número? ¿Ustedes tuvieron que hacerlo de cero? Bueno, lo que nosotros buscábamos lo tuvimos que hacer de cero. Felizmente, hay otras investigaciones que ponen en cuestión los temas de género, que son, por ejemplo, trayectorias de cineastas. Entiendo que hay como 5 investigaciones diferentes. Esta es una investigación que nos sirve como para decir, bueno, en 10 años son 1.800 puestos de trabajo, de los cuales solo 200 fueron ocupados por mujeres. O sea, esto es una cosa como de números grandes que nos va a permitir entrar en una conversación por cómo se adjudican los fondos, de cómo se construyen los jurados, cómo se analizan los datos con las autoridades. pero se han hecho, sí, efectivamente, investigaciones. Mi propia hermana, que tiene Solmedo, hace unos años hizo una investigación sobre la primera mujer que hizo un largometraje en el Uruguay, que es Reina Mazzardi, y también todos esos imaginarios que se construyeron alrededor de Reina y alrededor de su obra, como que era una obra menor, que no era interesante, que no era importante, que en realidad se la habían hecho unos hombres, ¿no? O sea, como que ella no fue la directora, guionista, productora y actriz de esa película. Es decir, cómo hay también inmediatamente una especie de picota por simple hecho, el hecho de ser mujer y pionera, que te cae nada más que porque hiciste una película. Eso también es interesante, ¿no? Porque esas son las formas en que simbólicas en las que después es muy difícil verte como directora de una película cuando vos has escuchado cómo la picotean a otra mujer que ha hecho una película, ¿no? Claro. Es decir, esto nos pasa también con los cargos públicos, con los puestos a presidenta, ¿no? Es decir, si vos ves que una mujer llega a un lugar, inmediatamente hay toda una estructura que sale a cuestionarla, exactamente nos pasa lo mismo, ¿no? Uno dice, pero ¿por qué no hay mujeres sonidistas? ¿Por qué no hay mujeres en el terreno de la cámara? ¿No? A nivel internacional, no sé, yo conozco una sonidista que fue una de las diseñadoras del Pro Tools, es decir, sí, más alto no se puede estar. Y sin embargo, en el Uruguay no hay una sola mujer que haya hecho un largometraje en este periodo que estamos analizando a nosotras. Es decir, evidentemente hay barreras, hay unas barreras muy notables, y lo que estamos tratando ahora es como de empezar como a cuestionar todo esto, que tiene mucho también que ver, porque desde hace unos cuantos años yo entré en el mundo audiovisual después que salí a estudiar en los años 80, en todo este tiempo lo que ha pasado es que se ha ido profesionalizando, o sea que cada vez las personas que trabajan en el mundo audiovisual han pasado por una formación. Bueno, en esa formación se formatea, digamos, cuál es lo que puede hacer la mujer y cuál es lo que no puede hacer. De alguna manera, esa formación le está diciendo a las mujeres, vos no te metas en cámara, le está diciendo a las mujeres, mira, sonidista, ¿no? Es decir, hay algo también ahí adentro, ¿no? No es solamente en lo que los empleadores seleccionan como personal. También hay, evidentemente, unas barreras anteriores que las tenemos que ir profundizando, ¿no? Estos son todo cosas que lo que nos sirven es para cuestionar lo que sospechábamos, pero que ahora tiene unos números que nos permiten entrar. El día antes que Mau hiciera su presentación, hubo una presentación de un estudio también muy valioso para nosotras, que se hizo desde el Observatorio de Políticas Culturales de la Facultad de Humanidades. Y ese observatorio trabajó para la Intendencia de Montevideo en tres áreas de género: en la orquesta, en las orquestas, en las áreas de teatro y en la, ¿no?, en la EMAD, etcétera, en la Comedia Nacional, y en el FONA y en Montevideo Socio Audiovisual. Y no se imaginan cómo coinciden las cifras de la bajísima participación de la mujer. O sea, estamos con suerte, tenemos un 18% de participación cuando somos 51% de la población y cuadriplicamos en espectadores. O sea, somos más espectadoras que productoras, ¿no? O sea, somos más espectadoras que los hombres, de temas culturales, básicamente de teatro y de cine. Cuatriplicamos a los varones en esa tarea. Es decir, es bien interesante porque hay una disociación entre quién ve y quién hace. Y ahí me parece que también hay un montón de cosas para debatir sobre el tema del cine uruguayo, la pérdida de los espectadores, toda una serie de cosas que han hecho las políticas públicas, que no han orientado nunca el tema de la igualdad, a pesar de estar absolutamente obligados por ley, ¿no? Ministerios, varios ministerios, que ninguno ha tenido perspectiva de género aplicada transversalmente a sus políticas. Entonces, ese hueco es lo que ahora empezamos a poner de manifiesto. Nos va a llevar mucho tiempo, esas son negociaciones muy complejas, pero lo que nos sirve ahora de tener estas cifras es empezar a conversar además con las otras académicas que estuvieron participando de otros proyectos, fortalecer también la investigación, es decir, que existan claramente intereses, porque una cosa es cuando vos ves los números, ¿no? Tenés como los números, pero después está muy bueno como hacer pequeños acercamientos y ver temas bien específicos, como los temas que hemos ido tratando en las asambleas de MAU, ¿no? Como qué significa la maternidad para las mujeres en el cine, por decirte una. Esa es una, pero es interesante cómo las mujeres desaparecen de pronto, misteriosamente del mercado, desaparecen de la producción creativa, desaparecen de todo, porque tienen que cuidar también, no solamente por los niños, sino porque a veces hay que cuidar a padres ancianos, a otros. Entonces ahí también está muy interesante cómo todo eso influye, digamos, en la pérdida de acceso al trabajo, al sustento también, y a la creatividad, a todo lo que tiene que ver con la producción creativa. Bien, Pepi, nos venís contando ahora como, bueno, varios resultados que arrojó esta investigación, pero ¿hay alguno así como concreto que te gustaría destacar? No sé, nos preguntamos también si hubo algo que las haya sorprendido mucho o era todo bastante esperable en esto de que, bueno, sabemos generalmente los lugares que ocupamos. Era esperable, pero me parece que no era tan escandaloso como esto que les dije sobre los puestos de trabajo. Creo que la participación, el haber sido negado el espacio del trabajo, cuando digo 1.800 y pico de puestos ocupados solo por 200 y algo de mujeres, eso me parece que es una cosa muy llamativa y que verdaderamente nos pone en rojo. Porque es una de las primeras cosas, ¿no? Es decir, es el acceso, digamos, a la fuente laboral, y es una lucha transversal que tiene otras luchas incorporadas, ¿no? Porque también estamos hablando de las mujeres racializadas, también estamos hablando de las mujeres trans, también estamos hablando de transboy, estamos hablando de otras cosas, ¿sí? Que no están solamente puestas en esto. Ahora lo que estamos diciendo es, cortando duro con estos básicos datos, tenemos esto. Pero en realidad nosotros, ¿qué nos podría servir? Nos podría servir mirar de aquí en adelante, que cuando alguien se postula a un fondo, pueda autoidentificarse en materia de género, que pueda dar su identificación también en materia étnico-racial. Es decir, nosotros tenemos que ampliar este asunto, tenemos que saber más detalles, porque en esos detalles me parece que nos va a dar también las diferencias territoriales, que también hacen la discriminación. Es decir, una mujer en el interior del país puede hacer un largometraje, y bueno, si los fondos están totalmente alejados de la perspectiva de las mujeres y encima están centralizados y los jurados tienen una perspectiva centralista o chitadina o ciudadana, capitalina, ¿esas mujeres alguna vez van a poder filmar? Yo estoy acá en Maldonado, volví hace 10 años, acá hay una directora fantástica, no puedo decir otra cosa que fantástica, y hace años, ¿no? Bueno, tenía 30, ahora tiene 35, es así, ¿no? Van pasando los años y ese largometraje no llega, porque estás muchas veces discriminada, porque hablas de otros temas, porque tenés otra sensibilidad, porque tenés otra perspectiva del mundo. Entonces, el problema, digamos, de ir contra las cuestiones hegemónicas es que hay que ir por todo, porque no es solamente la cuestión binaria. Eso no alcanza para poder determinar cuáles son las barreras que hay en la cultura. Las barreras invisibles, ya digo, algunas, creo que el otro día me comentaba Mariana Perkovich que a ella le había dicho una estudiante que la primera clase de la EMAD, un profesor le había dicho, no, vos no podés hacer Ofelia porque sos muy gorda, ¿no? Claro. Entonces, ahí vos ya ves cómo está todo puesto, ¿no? Para que vos no llegues a hacer lo que querés hacer. ¿De qué manera se le cortan los sueños? En general a las mujeres más jóvenes, pero bueno, eso es un proceso que tenemos que trabajarlo todas. Y te importa mucho ver con qué complicidad podemos encontrar, porque todas estas cosas se consiguen con aliades, ¿no? Sin aliades no hay nada. Necesitas que te aparezcan debajo de una piedra. Solitas no vamos a poder hacer nada. Y es importante eso también, de trazar como algunas líneas para poder avanzar. Yo creo que es necesario que el sector público se haga cargo de las cifras, ¿sí? De investigar, de tener números todos los años y poder decir, bueno, una vez por año voy a cerrar y voy a decir, este año los fondos para la industria audiovisual se repartieron entre tantas personas que son así, así, así, así. Y eso me parece que sería un gran avance. Y creo que les va a costar muy poca plata hacer eso, ¿no? Es un formulario mucho más preciso de un pequeño sistema, digamos, para poder después mirar esos datos, ¿no? Yo creo que eso nos permitiría también poder observar en los próximos 10 años cómo evolucionó, ¿no? Porque el otro día me decían, ay, no, pero ahora los hombres colaboran más en las tareas de cuidado y ayudan, y ahora hay esto y ahora el otro, y ahora me da la sensación de que hay más mujeres haciendo las cosas. No nos equivoquemos, ¿eh? Ojo con eso. Esa sensación, a veces es una sensación casi publicitaria. Sí, ya decir ayuda matando, chicas, es complicado, ¿no? Así. Sí, sin lugar a dudas. Pepi, queríamos charlar un poco, porque nosotros entendemos que este informe tiene como un doble objetivo de alguna manera. Uno que puede ser más práctico y pragmático, que es el de presentar números y dejar en evidencia algunas cuestiones, que pueden ser el acceso al trabajo en esta área, bueno, los roles, los estereotipos, y otra que tiene más que ver como con a lo que va el título, ¿no? Que los que cuentan las historias son algunos, entonces faltan otras tantas historias por contar. De alguna manera, absolutamente, ¿no? Absolutamente. Hay un hueco ahí, ¿no? Entonces queríamos charlar un poco de justamente cuáles entienden, o de alguna manera, o historias o perspectivas sobre una historia, que es lo que falta sobre la mesa actualmente en la realidad del audiovisual Uruguay. ¿Cuál es la perspectiva que falta y cuáles son esas historias que todavía no se han contado y que es necesario que se cuenten? Bueno, mira, hace muchos años, yo estoy en este asunto, he estado muy sola por mucho tiempo, ¿no? Y la verdad que la aparición de Mau es una de las cosas más bonitas que me podrían haber pasado en la vida. Lo digo así, con esa dimensión. Hace muchos años había unas cifras del CIE uruguayo, unas cifras oficiales del ICAU, y yo decidí abrir las cifras y separar la cantidad, eran películas uruguayas con el público que habían recibido en sala. Entonces yo agarré esa planillita de Excel y separé cuántas habían sido producidas por mujeres y cuántas habían sido, ¿no? O sea, separé las producidas por las mujeres y las que no. Uh-huh. Y entonces sumé y el doble de las entradas habían sido de las películas producidas por las mujeres. Y eso me parecía una cosa muy interesante para empezar la discusión. Y se la mandé a las mujeres que habían producido esas películas. Y todas me decían, jiji, jujú, pero ninguna... No pude hacer nada más con eso, ¿no? Después una investigadora que hizo unos estudios de género y presentó unas cosas en el MEC, se llevó mis cifras y las presentó, las mostró. Es decir, ella lo problematizó a partir de lo que yo había sacado, que era una deducción muy simple, ¿no? Simplemente... conociendo el mercado, sabía quiénes eran las personas que habían hecho y podía distinguirlas por género. Bueno, entonces, en ese sentido, cuando uno veía que había más personas que habían visto películas producidas por mujeres, yo pienso que define mucho quién produce las historias, de qué vienen las historias, ¿no? No es solamente el guión, sino también es la producción. Es decir, ahí hay un asunto que es bastante interesante y creo que esa podría llegar a ser una oportunidad para nosotros. El hecho de que hay muchas mujeres que estamos en el área de producción. También, y eso está en el librillo, yo escribo una una de las pequeñas columnas que hay en el librillo, hago una reflexión sobre lo que pasó en los años 60 con las mujeres productoras que estuvieron alrededor de un movimiento contrahegemónico muy espectacular que fue en América Latina, pero ellas en función de ser productoras porque eran las esposas de los directores, es decir, una especie como de tarea doméstica. Sí, hay como me parece como, ¿no? O sea, es el patriarcado sangrando por todos lados. Hay como un subtítulo en el informe, ¿no? No hay medida más terrible que esa. Entonces ese tema de las mujeres productoras, que algunas de ellas se hicieron famosas en el momento que se divorciaron de sus famosos maridos, y se hicieron mucho más famosas que los maridos, me parece que es una cosa bastante interesante también para poner en cuestión. Entonces, cuando vos decís quiénes cuentan las historias, efectivamente las historias no las están contando las mujeres, están contando algunas historias, y efectivamente yo veo que hay una serie también como de límites después para que las mujeres consigan como entrar en un mercado de reconocimiento gracias a una lucha internacional donde hay una cantidad impresionante de mujeres, y voy a empezar a nombrarlas de los años 70 en Argentina, como María Luisa Bember, Lita Stantic, la propia Marta Bianchi, la actriz, que ellas crearon una cosa que se llamaba un movimiento que se llamaba Mujeres del Cine Argentino, mujeres, ese movimiento de mujeres fue muy importante porque fue una respuesta muy interesante, pero ahora con las mismas reivindicaciones vos ves a Meryl Streep o la ves a, yo qué sé, a Gina Davis hace unos cuantos años con un instituto montado para poder analizar estos datos y plantear muchas cosas de la desigualdad en la industria. Estos movimientos internacionales que levantan a muchísimas mujeres, ¿no? En diferentes agendas, las agendas de la violencia, pero también las agendas de la participación, eso hace también que haya una removida de todo. Entonces también las instituciones, la política, todo está siendo afectado por esta ola del feminismo. Y esto me parece que hace una síntesis muy interesante en este momento, ¿no? Donde hay cosas que por ahí, hace un montón de años, vos las decías y eras como una especie de cosa extraña, ¿no? Eras como una especie de ovni que decía cosas, y todo el mundo jajá, jajá, jajá. Y bueno, hoy en día ya esos jajá no corren tanto. Ya hoy en día no es correcto tomarte ese tipo de asuntos como algo secundario. De las cosas pintorescas que quiero contar, porque me encanta contar anécdotas, el día que hicimos la asamblea, 8 de marzo de MAU, que fue una asamblea hermosa con más de 80 compañeras en la sala Cita Rosa. Sí. Durante toda la asamblea, escondidito así como el lobo entre las ovejas, estuvo el director del audiovisual sentadito ahí entre nosotros, y bueno, él no habló, ¿no? Pero tampoco después hizo nada. Es decir, tuvo como 8 meses, 10 meses, un año de gestión. Él escuchó lo que pasaba, él escuchó nuestras preocupaciones, él vio que había ahí una movida importante. ¿Fue sensible a esa movida? No, no hizo absolutamente nada. Es decir, todo el tiempo te está pasando con la gente que te dice sí, te acompaña, no sé cuánto, pero después no pasa. Capaz que ustedes no conocen la historia del cine nacional, porque me imagino que son sumamente jóvenes, pero el audiovisual en Uruguay hizo 2 huelgas de hambre. Es muy pintoresco lo que les voy a decir, pero es así. Bueno, capaz que tenemos que salir con una medida así, de ese tipo, una medida muy radical para que esto quede cambiando algo en forma rápida. Claro, ahí es cuando después nos tildan de exageradas, ¿no? Cuando uno dice, bueno, yo lo vengo repitiendo hace 5 años y nadie me da bola, pero después cuando tomo una medida extrema es tipo, ay, che, qué exageración. Exacto. Bueno, en general viste que siempre somos exageradas cuando sí. venimos a pedir igualdad, ¿no? Exacto, sí. exacto. Es lo nuestro. Siempre estamos medio como fuera del plato, ¿viste? Me parece que siempre estás como, ay, che, estás como fuera de, ¿no? Bueno, si algo hay que decir igual es que esta historia, este informe, sí ha sido producido, analizado, diseñado y publicado enteramente por mujeres, ¿no, Pepi? Absolutamente, sí, sí, sí. Bien. Igual hubo que ir a decirle a las instituciones, ahora pongan su dinero, ¿eh? Ojo. Y bueno, creo que con la cara un poco avergonzada dijeron que inmediatamente ponían, apoyaban para pagar la impresión. Es decir, insisto mucho en que las instituciones están muy en rojo, porque no cumplen de la CEDAW nada, es como que no existiera. Y Pepi, ¿dónde podemos encontrar la publicación? Bueno, nosotras ya la tenemos, pero a los oyentes que la quieran leer, ¿dónde la pueden buscar? Ah, porque mau.uy es la página web de las mujeres audiovisuales, donde además queremos recibir a todas las mujeres que estén trabajando en nuestro sector y quieran sumarse a esto, ¿no? Eso está más que claro, que lo que queremos es tratar de que el movimiento crezca. Miren que MAU no hace solamente estadísticas, ¿eh? MAU ha sido realmente una construcción muy interesante y va a seguir siendo, y va a seguir como generando agendas también contra la violencia, que me parece que no es un tema nada menor y es una de las primeras cosas por las cuales hubo movilización en el Uruguay con las mujeres de la cultura. Y esto, ya les digo, cuando empezamos a reunirnos, de las primeras cuestiones que teníamos tenían que ver con el acoso, con el abuso. Es decir, es una agenda que no es nada liviana, ¿no? Capaz que esta de la participación puede resultar un poco más inofensiva que las otras, pero hay situaciones muy complejas en el mundo de la cultura, y las mujeres del audiovisual, queremos aclarar, que también pasa en el mundo audiovisual. Es decir, no lo que hemos escuchado que pasa en el carnaval o que pasa en diferentes ámbitos, ¿no? En la música, en el rock, etcétera. Ojo, acá también, no estamos exentas de este tipo de problemas. Y justamente eso, creo que el poder ser solidarias y el poder construir también espacios seguros para las mujeres es una de las cosas que yo más valoro, ¿no? Porque era de los objetivos primeros que nos planteamos. Es una gran alegría que me da a mí que podamos haberlo puesto en marcha rápidamente, que esto sea algo que no es simplemente una intención de MAU, sino que hemos podido avanzar sobre esos asuntos, ¿no? Yo creo que ahí nos quedan todas estas cuestiones que son como del lobby, pero también nos van a quedar, como a todas, los temas de cambio cultural, ¿no? Sí, y ahí estamos en una agenda que no sé, capaz que nos lleva 30, 40 años, no sé cuántos años nos va a llevar el cambio cultural. Pero hay que empezar a picar las piedras, ¿no? Porque en algún momento eso se va a convertir en el sentido común. Ya no va a estar cuestionado, dudado o... ¿qué te parece? ¿Estás exagerando, no? Vamos a poder decir que lo hicimos porque quemamos la pradera, ¿no? Quemamos la casa. Sí, no, el importante, Pepi, me parece a mí, como también del rol y que MAU exista, es para las nuevas generaciones de gurisas, de mujeres jóvenes del audiovisual, que ya entran en una industria sabiendo que no están solas de alguna manera, ¿no? Esa es la primera. Creo que eso es muy importante, muy importante. Claro, que capaz que a vos no te pasó y que a otras compañeras de tu edad o de 30 o algo así no sucedió, pero que las de ahora entren en este contexto ya es una transformación increíble, ¿verdad? Ay, a todas nos pasa, a todas. Perdí un concurso por ser feminista, solo por eso. No, qué bueno saber que ahora somos muchas. No, pasa todo el tiempo, chicas, no. No, yo soy de la fiera, y a mí me lo hacen igual, no, eso no se distingue. Así que... eso, siempre alguna cosa, o algún comentario inapropiado, o algún chistecito... nunca falta. Cosa, porque vieron cómo es, ¿no? Las armas del patriarcado son muy diversas, sí. No sabés ni por dónde viene. No, en eso no hay ninguna, yo creo que puedo decir que está libre de no haber recibido alguna forma de algún tipo de trato discriminatorio. No, estoy convencida que eso no hay posibilidad. Capaz que a veces no lo reconoces o no lo tenés totalmente, no querés como aceptarlo, pero no, en el mundo de la cultura, por favor, hemos vivido rodeada y todavía hay que aprender más también sobre cómo detectar sobre todo los micromachismos, otras cosas, ¿no?, que están como que son más sutiles, pero que igualmente son terriblemente destructivas también para los intereses de la libertad de las mujeres, ¿no? Sí, total. Así que bueno, si hay alguna oyenta por ahí, oyenti, que labura en audiovisual, que está estudiando eso y que no sabía de MAU, yendo a mau.uy, así conocen el colectivo, se descarga la publicación también ahí, entran a la sección de comunicados y están los PDFs para descargar esta investigación y leerla. Y bueno, Pepi, te vamos a agradecer muchísimo por esta comunicación y por toda la data que nos has tirado hoy. Fue un placer. Bienvenidos, porque ya le digo que nosotros queremos que la masa social crezca también, ¿no? También nos interesa promover esto para que haya conciencia y también para que haya aportes, porque estoy convencida que eso nos va a ir enriqueciendo también en la medida que hay más miradas sobre estos temas, ¿no? Por eso es que vamos a hablar un poco con las académicas, pero bueno, seguramente hay otros lugares y otras miradas que pueden ser interesantes. Me pasó también, estoy en la tele, que estuve en un programa de televisión, y una técnica me siguió y me contó toda su experiencia, y digo, claro, es impresionante. Es impresionante. O sea, abrís un poquito y aparece todo, ¿no? Sí, sí, un espacio más que necesario. Por ejemplo, ¿no? Diferencia salarial, me contó ella. Sí. No, es sumamente interesante y lo tenemos que tener así como una bandera, porque la cultura no puede permitirse aceptar estas condiciones. Sin lugar a dudas. Pepi, muchísimas gracias por esta comunicación. Quiero decirte que tomamos la recomendación que hiciste en Twitter, así que en un ratito vamos a escuchar la banda sonora realizada por Wendy Carlos de La Naranja Mecánica. ¡Ay, qué maravilla! Muchas gracias, Pepi. Hay unas grandes en las bandas sonoras, a pesar de que no tienen demasiada fama. Creo que también la de Gladiador es una mujer. Kubrick trabajó bastante y creo que una de las hijas de Kubrick ahora se dedica a las bandas sonoras. Sí, hay algunas películas icónicas de esas así de Super Oscar que están hechas por mujeres que se hicieron cargo de esas bandas. Y bueno, también es un sector en el que entiendo que en Uruguay hay, creo que una compositora norteamericana que vive hace unos años acá. Tuve la oportunidad de dirigir una sola vez en mi vida y la maravillosa Laura Goodman me hizo la banda sonora de mi corto, no me olvido nunca más. Es tan bella esa música, es impresionante y hay que pensar en eso, en que muchas veces hay oficios, hay cosas que parece que no que no están las mujeres y estamos en todo y lo hacemos muy bien. Estamos, no quieren que nos veamos, pero ahí estamos, nosotras nos vamos a hacer ver solas. Bueno, Pepito, te mandamos un abrazo muy grande, muchas gracias. Un gustazo, muchas gracias. Chau, chau. Chau. Bueno, muy bien, nos vamos a ir escuchando unos segundos, porque así volvemos a contarles de las bandas sonoras antes de irnos. Cherry Bomb, que es una canción de las Runaways, que por supuesto es parte de la banda sonora de la película de las Runaways, que cuenta un poco la historia de esta banda de punk rock de mujeres de los años 70. Valen, tonadas, tonadas, cortar, en pegar, en, valen, tonadas, hacer, deshacer, nada, en val, hacer, val, tonadas, entonadas, en, deshacer, en val, val, entonadas, en val, entonadas, en val, entonadas, mar, en valentonadas. destruir, deconstruir, construir. El pan sobre la mesa, al pan, pan, al vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Se está escuchando Luciano, se está escuchando todes desde el otro lado. Estamos en Desdicha, que hoy se transforma en Desescucha, porque vamos a estar charlando un poco acerca de bandas sonoras de pelis, porque siempre nos gusta irnos con música, porque siempre nos gusta escuchar y conocer cosas nuevas, y porque nos gusta también hacer visible algunas cosas que a veces del cine no prestamos mucha atención, o quienes no estamos como involucrados en el área, involucradas 100% en el área, a veces... No, suena algo atrás, pero no prestamos atención o no nos damos cuenta la importancia que tiene el sonido en la música, en la conjugación con las imágenes, que nos genera eso, ¿verdad? Emocionalmente, cuando aparece determinada canción o determinada cuestión sobre la mesa, que aunque no la veamos particularmente, es parte de un todo que ¡pum! Nos explota y hace que los peliculones sean peliculones, de alguna manera. Así que elegimos cada una de las participantes de este programa que hemos dado a llamar Envalentonadas, un par de... bandas sonoras para compartir con ustedes. Exactamente, bueno, empiezo yo. Si quieren. Dale. Mi primer canción, la primera canción que elegí es de la peli Velvet Goldmine, que es una peli del 98 que es inglesa, es una peli hermosa. El quien no la vio ya va corriendo a verla o por lo menos anotarse para verla. Es una oda al glam rock de los 70. En realidad iba a ser una peli medio tributo a David Bowie. En ese momento Bowie vivía y por supuesto sabemos cómo era él con su imagen. Entonces dijo, de ninguna manera, si hay una película sobre mí la voy a hacer yo. Al final se acabó muriendo, no hizo ninguna peli. Y se perdió este peliculón que el director Todd Haynes muy inteligentemente... tomó la historia de Bowie y hizo lo que quiso con eso, y entonces medio que quiso ilustrar esta especie de romance, de amistad muy profunda que había entre Bowie y Iggy Pop, que nunca se llegó a saber efectivamente si había algo más que amistad ahí, pero bueno. Pero qué importa, al fin y al cabo. Fantaseó un poco con eso y hizo esta película que es hermosa, por momentos es como muy lisérgica, no entendés nada, es como que estás viendo una ópera, tiene... un vestuario increíble y la música está muy zarpada. El productor, uno de los productores de la peli, el coordinador de la banda sonora es Michael Stipe, que es el cantante de R.E.M. Y hay como dos bandas que se formaron exclusivamente para la peli con músicos re grosos. Además, obviamente hay canciones de hip hop, hay temas de Placebo, temas de T-Rex, de Lou Reed, Brian Eno, y después en estas bandas que se crearon está, ponele... Steve Halley de Sonic Youth, Tom York y Johnny Greenwood de Radiohead y un montón de otras músicas. Así que nada, toda la música de la peli es increíble, la película está de más, así que véanla, Velvet Goldmine. Ahora estamos escuchando Hot One, Shudder to Think. With my best of cards to hold me, just to hold me like a girl. I'll be the captain of the gravity, Maxwell. I see your faces in the strangest places. From a starship over Venus to the sun. Bueno, muy bien. Y esta canción que estamos escuchando Se llama, ¿alguien me puede decir cómo se dice 110 en inglés? 101. Bien, entonces se llama Across 101 Street. Ese es el número de la calle 110. Y ese es el nombre del tema. El tema es de Bobby Womack y la película es Jackie Brown de Quentin Tarantino. Exactamente. Esta es una película del 97 que fue escrita y dirigida por Tarantino. Está basada en una novela que es Rampage. La traducción sería Cóctel Explosivo, de Elmore Leonard. Fue la tercera película de Tarantino. La primera fue Perro de Reserva, la segunda fue Pulp Fiction, a cual de todas tiene mejor banda sonora, hay que decirlo. Y la tercera es esta, Jackie Brown, que como les decía, es del año... ¿Les dije el año? No dijiste el año. Bueno, de 1997, creo que lo había dicho. Una contemporánea mía. Bueno, Jackie claramente es la protagonista de esta película, una azafata de avión que se ve enredada en... Bueno, eso vean la película y sépanlo, pero se ve enredada en una cuestión bastante turbia. A Tarantino se lo ha criticado, increíblemente, por esta película, porque dice que no tiene tanta sangre. Dice que la gente le muestra mucha sangre, no le gusta, no, le muestra no tanta y dice, no tiene tanta sangre. Y este señor que canta es Bobby Womack. Nació en 1944, fue un cantautor y músico estadounidense. Comenzó su carrera como, esto lo voy a decir solo porque es increíble el nombre, comenzó su carrera como cantante principal de un grupo familiar que tenía con su familia de músicos que se llamaba The Valentinos. Me parecía que venía a colación con Envalentonadas y bueno, no podíamos no nombrarlo. Así que lo escuchamos un poquitito más. If you wanna survive, the family on the upper side of town will catch hell without a ghetto around. In every city you'll find the same thing going down. Harlem is the capital of every ghetto town. Let me sing it. Across 110th Street, pimps trying to catch a woman that's weak. Across 110th Street. Bueno, para mi primera elección, yo elegí este temita de la peli de Big Fish, que es una película sumamente interesante filosóficamente. Estamos un poco corta de tiempo, así que nada, es una película muy vista y si no la vieron, vayan a verla porque está muy buena. Es del 2003, dirigida por Tim Burton, tiene toda la estética Tim Burton desde que empieza hasta que termina. Escrita por John August y está basada en una novela, yo no sabía eso, que se llama El Gran Pez, una novela de proporciones míticas. Ahí capaz es bastante, si vieron la peli es como que se entiende ese concepto bastante. Gran película, escrita por Daniel Wallace. Y para mí esta película también tiene un gran elenco. Ewan McGregor, Albert Finney, Marion Cotillard, Steve Buscemi, Helena Bonham Carter y Danny DeVito. Es tipo, no la puedo dejar de ver porque cada vez van apareciendo tremendas caras. Así que, sí, tremendas caras. Un desfile de caras. Sí, sí, no, y además eran unos personajes increíbles. Claro, porque es una película. Sí, es una película pseudo fantástica, si se quiere. Que me parece que también como que ese es un poco lo que pone como sobre la mesa, ¿no? Bueno, que al fin y al cabo, ¿qué es la realidad, no? Así que bueno, esa es mi recomendación. Se las dejo un poquitito y vamos con la que sigue de Vale. ¿De qué Vale? No sabemos. La sorpresa, otra. Sorpresa. We'll be right back. No podía. Este señor claramente iba a aparecer muchísimo en el día de hoy, el señor Quentin Tarantino, porque esta canción es de la película Kill Bill Volumen 1. Ya lo hemos dicho hasta el cansancio en este programa y yo en mi vida también, nunca veo todas las pelis que hay que ver, soy una persona que viene muy atrás en todo lo que es la cuestión del cine, pero vi Kill Bill hace muy poco y fue como, pa, ¿qué música tiene esta película? Hay un montón de sangre en esta, hay que decirlo, si hay algo que no falta de sangre, no me suelen gustar esas películas, Kill Bill me encantó, vi tipo maratón coso, y me gustó mucho esta banda que es la banda The Fight 5678, es una banda de punk rock de mujeres japonesa. Tengo por acá, en el 1986 se armó ahí, creo que un par eran hermanas, empezaron a tocar en un garage. Adquirió el nombre por influencia de la música norteamericana de los 50, 60, que influyó en Japón, bueno, durante toda la ocupación estadounidense de la Segunda Guerra Mundial. Son la reina del rockabilly japonés. Y bueno, aparecen ahí en la escena en la que... no me acuerdo el nombre de la piba de Kill Bill, Uma Thurman, va a buscar a Lucy Liu para matarla. Ya me imagino que todos habrán visto Kill Bill, no es ningún spoiler. Y bueno, nada, están tocando ahí. Yo no la vi, pero no la voy a ver, igual la detesto, bueno. Así que no pasa nada. Nada, es Uma Thurman intentando matar un montón de personas, básicamente. No, todo clarísimo lo que se trata, por eso no la vi. Y bueno, las pibas aparecen ahí tocando, me llamó pila de atención. Después de ver la peli me puse a buscar la banda y nada, por eso la traje. Pero toda la banda sonora de la peli está increíble, como todas las de Tarantino, creo. Bueno, muy bien, ahora estamos escuchando Overture 1812 de Tchaikovsky. Este es el tema de la escena final de la película B de Vendetta, que ahora en el momento que se pica yo le voy a pedir a Lucía que la suba, porque es la escena final de esta película es increíble, te dan ganas de pararte de pie, llorar y salir a hacer la revolución. Nada, al final te seguís comiendo pop y te quedas en el sillón mirando la tele, cosas que suceden. Pero bueno, B de Vendetta es una adaptación. O sea, la peli es una adaptación de una novela gráfica que, bueno, pertenece a este sello multimillonario, que es DC Comic. En realidad pertenece a un subsello de DC Comic, que es Vertigo Comic. Esta es la parte donde se pica. Subime un poquito. Y acá se pica de verdad, porque acá donde se prende fuego todo... No les voy a hacer spoiler, no les voy a decir qué es lo que pasa. Pero hay fuego y multitudes... de personas alrededor de llamas. Bien. Gracias porque nosotros, yo no la nos vi. No gusta quemar nada. Te envalentona de verdad. Pero bueno, lo interesante es, esta película fue dirigida por un australiano que es Shane McTighe y producida por Joe Silver, pero también estuvieron involucradas las hermanas Wachowski, que son dos directoras de cine trans que además han hecho películas explosiva, como por ejemplo Matrix, mínimo. Y de ahí tenemos un montón de cosas más que han hecho ellas. Bueno, pero, o sea, ¿hicieron su cambio de sexo? Digamos, no iniciaron su carrera como varones y después empezaron a hacer cambio de sexo. Eran los hermanos Wachowski y ahora son los hermanos. Está bueno para ver esa historia, así como esas entrevistas y todo que tienen ellos, porque está muy bueno eso. Sí, es muy interesante la perspectiva. Además de que son unas realizadoras y directoras audiovisuales. No, por supuesto. Imponentes. Pero estaría bueno ver si hubiera sido igual si hubieran nacido mujeres. Es verdad. Bueno, ellos además escribieron el guión de esta película. Si bien está basado en un cómic, hubo que guionarlo, ¿no? No es que agarras el cómic y hacer la peli. Ellas escribieron el guión. La película, interesantísima, les recomiendo verla. También les recomiendo leer la novela gráfica, que es de Alan Moore, quien la escribió y la ilustró David Lloyd. Y el tema es de Piotr Ilich Tchaikovsky, que es un compositor ruso del periodo romántico. El tipo nació en 1840 y es el creador de obras muy reconocidas, como por ejemplo El Lago de los Cisnes y El Cascanueces. Claro. ¿Verdad? Estas típicas. Y no los escucha, no me da. Y empieza con T. Lo mismo con T. Tchaikovsky. Así que, bueno, deleítense con esta música que unida a esas imágenes te deja. Es italiano. No, pero le salió a mí italiano. Tchaikovsky. Tchaikovsky, pero no es Tchaikovsky. No sé cómo lo dirán los rusos, pero es por ahí, me parece. Bueno, para mí no hay forma de escuchar esta canción y no saber de qué película es. O sea, capaz que hay gente que le pasa eso, pero... Yo acabo de preguntar. O sea, tenía el guión igual. Claramente pero... no la viste la película. Porque, bueno, una vez que escuchás o ves esta peli, para mí... yo no elegí, si bien esta película me gusta mucho, la verdad es que elegí las bandas sonoras. Que yo soy fanática como de las bandas sonoras originales para las pelis, me parece... como algo que da, es como pensar la cuestión en su conjunto. Más allá de que todo bien con la elección de Tarantino y todo eso, ¿no? Todo bien, pero digo. Justamente esta peli, esta banda sonora, bueno, fue. Las tres películas del Señor de los Anillos tuvieron el mismo director y compositor, llamado Howard Leslie Shore. Es muy famoso el tipo. Es un saxofonista canadiense también. Conocido por bandas sonoras de otras películas, más de 80 películas hizo, como El silencio de los inocentes, Mrs. Doubtfire, que no me acuerdo cómo es, Papá por siempre, esa que hace Robbie Williams, que se disfraza de una señora para cuidar a los hijitos, bueno, esa, Filadelfia, La mosca, El aviador, La habitación del pánico, El cliente y muchas más. Ganó los tres Oscar a mejor banda sonora con las tres películas del Señor de los Anillos. Y entre 1975 y 1980 fue el director musical de Saturday Night Live, este tipito. Y fue uno de los que, digamos, sugirió a Dan Aykroyd y John Belushi como para integrar los Blues Brothers. Así que para mí es un gran compositor y esta es una gran banda sonora para... cualquier cosa, fumetear al sol, estudiar, bañarse, lo que tengan ganas de hacer. Sentirse en la comarca. Claro, exactamente. No, y aparte, esta es la intro, ¿no? Pero tiene momentos donde se pica bastante. Intensity. Esta canción. Voy a decir que la película por la que la traje me parece una porquería. Pero la canción es una de mis canciones favoritas y entonces tenía que buscar la excusa para que sonara y dije, bueno, hablo mal de esta peli y listo. La película es La vida de Adele, que además publicamos ahí en Instagram hace un ratito un poquito de las pelis que habíamos elegido y dije, ay no, hasta que no pueda explicar eso estoy quedando pegada que me gustó esta película de mierda. Es una película, no sé el nombre del director, pero la dirigió un tipo y cuenta la historia de dos pibas que se enamoran. Una forma de mostrar el amor, claro, entre mujeres. El lesbianismo es del lado del macho. Claro, ¿qué ¿no? hace un señor haciendo una película? Bueno, en fin. No, ¿habrá? Pero igual, perdón, no quiero hacer este comentario. Capaz que no es que hace un señor haciendo eso, ¿no? O sea, es como, bueno, ¿qué ojo pone el señor, no? Esto de, exacto, ¿quién es? Cuente otra cosa, señor. Los que estábamos, la investigación que hablábamos en el bloque anterior, ¿no? ¿Qué, con qué ojos se miran las cosas? Exactamente. Entonces, nada, habrá un montón de personas que puedan decir mejores críticas a esta peli. Yo puedo decir eso, que es una poronga, como me gusta decir. Pero nada, la canción está de más. Es de Licky Lee, que es noruega, si no me equivoco. La canción se llama I Follow Rivers. Y bueno, lo que hay que decir es que cuando aparece esta canción es la mejor parte de la peli. Es el cumpleaños de Gunn, está en el patio bailando y nada, y suena este temazo. No vean la peli, no vale la pena, además larguísima, pero sí escuchen esta canción y bailenla. Algo chiquito que me falta decir, siempre Sara Eve cuando toca en vivo la hace y es maravilloso. Eso nomás. Estamos escuchando a Richard Berry hacer Louie Louie. Este es un tema de 1955 y con este tema abre la película Coffee and Cigarettes, que es una película que yo quiero muchísimo. Amo a esta película. Es una película independiente del año 2003, dirigida por quien para mí también es un gran director, que es Jim Jarmusch. La película consiste en 11 historias y todas tienen algo en común. En esas 11 historias todos toman café y fuman pucho. Ese es el hecho. Son todas en blanco y negro, lo que es interesante. Y en las historias pasan cosas X. Conversan sobre temas banales, problemas enormes, lo que sea. Pero son blanco y negro, fuman y toman café. Aparece gente en pelea. Increíble, como Steve Buscemi otra vez. Somos Steve Buscemi lovers. Pasa que es un genio. Somos Steve Buscemi lovers. Bueno, aparece Bill Murray. Aparecen un Jack, gran actor también. Gran actor. Se murió hace poco, yo estoy. No, sí, sacó una peli. Salió la versión 2 de Lost in Translation. Sofía Coppola la dirige y está Bill Murray con no sé otra. Pero está enfermo. Yo me acuerdo que no sé, a Murray le gusta hacer especiales de Navidad, así que seguramente en breve aparezca con algo si está vivo. Exactamente. Después aparecen Jack White y Meg White. Nada, de White Stripe, ya sabemos quiénes son. Aparece Tom White y Pop. Bueno, es un desfile de gente reconocida, hermosa. Richard Berry, que es quien hace este tema, es de Nueva Orleans, nació en 1935 y murió en el 97. Es un cantante y compositor de rock and roll estadounidense. Este tema, que se llama Louie Louie, se convirtió en una de las canciones más grabadas de todos los tiempos. Sin embargo, como podríamos sospechar, Berry no recibió un mango por componerla porque ya había renunciado a sus derechos en el año 59. Andás a ver cómo fue la historia, no la sabemos específicamente, pero bueno, no se llevó un mango. El tema lo versionó. No, estoy muriendo con esta parte. Frank Zappa, Tina Turner, Motorhead, los Beach Boys, David Bowie, Patti Smith, The Clash, John Jett, Robert Plant, Kiss, Fun People, nada que ver. Propios, boludo. Sí, nada que ver. Y esto estamos nombrando algunos que te dejan de cara. Pero una de las canciones más versionadas, Richard Berry, obviamente, no murió siendo un multimillonario. Mucho de haber tenido que ver con que era negro de Nueva Orleans, en una época donde, bueno, no se les daba muy para adelante, hay que decirlo. Pero bueno, el tema es un temón, así que lo escuchamos un poquito. Three nights and days, me sail the sea, me think of girl constantly. On the ship, I dream she there, I smell the rose in her hair. Louie, Louie, Bueno, acá tengo mi tercer selección, que no es de banda sonora original. Pero bueno, también, ya, me imagino que ya saben. Y si no saben, no saben nada de cine, porque esta película, tipo, está muy zarpada y es Forrest Gump. Y en realidad fue una película bastante como emblemática para la época. También, justo enganchándola con lo que vos hablabas recién, Vale, de por qué no debe haber ganado un sope por ser negro y todo lo demás. Bueno, esta película fue bastante controversial por ese tema. En realidad, Forrest Gump es una película del año 1994. Esta canción es de la banda Lynyrd Skynyrd, que en realidad es muy anterior, 20 años anterior, en realidad, de 1974, del segundo disco de la banda, que se llama Second Helping. También fue usada en algunos juegos como StarCraft II, Wings of Liberty, y también uno de los del Guitar Hero. No sé si sacan el Guitar Hero o ese que tenés que tocar la guitarrita. Sí, supuesto. Y bueno, en realidad hubo bastantes problemas porque esta canción fue una respuesta, en realidad, como diciendo que justamente Sweet Home Alabama, todos vivimos bien, y en realidad en ese momento en Alabama estaba salado el tema del Ku Klux Klan y todo eso, estaba muy salado. Entonces, bueno, fue bastante controversial esta canción, pero bueno, finalmente se usó para la peli, porque, bueno, pues está situada en Alabama. Una de las películas que tuvo más Oscar, tuvo Oscar a Mejor Película, Mejor Director, Mejor Actor, Mejor Guión Adaptado, Mejores Efectos Especiales y Mejor Montaje, sobre todo porque, bueno, se usaron muchos efectos para poder integrar a Forrest Gump, que protagonizado por Tom Hanks, en imágenes históricas reales y recrear esas escenas en donde él va a la guerra, en donde le da la mano a Nixon, en donde está en las marchas de las Panteras Negras y del movimiento hippie y de todo, no me acuerdo si hay algo de la parte de la llegada de la luna en algún momento, bueno, pero en sí es como que está incorporado ahí. Eso le mereció también, eso que decía, el Oscar a Mejores Efectos Especiales y Montaje. Y por último, contarles que en 2011 la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos seleccionó esta peli para ser preservada en el National Film Registry, o sea, el Registro Nacional Audiovisual, por ser cultural, histórica y estéticamente significante para la cultura de Estados Unidos. Así que, Forrest Gump, la mejor película. A mí me dan ganas, yo escucho esta canción y me dan ganas de agarrarme las presillas de pantalón. ¿Presillas? ¿Cómo se llama donde va el cinturón? Pretina, creo que no. ¿Pretina? Sí, la pretina es como la, como todo lo que te rodea, digamos. ¿Dónde están las pasacintos, le digo yo? Bueno, no sé. ¿Me dan ganas de agarrarme los pasacintos, como se llame, y caminar con la cadera hacia adelante? Como como Madonna en como Music. Como los osos montañeses. Es una cosa así. Que a mí me gusta hablar como sureño. ¿No? Que además hoy no nombramos. Que hoy no nombramos que la gran Nancy Sinatra está en la banda sonora de Kill Bill también. Digo, porque así sí, seguimos verdad, tirando verdad. Algunas mujeres de la vuelta. Bueno, lo único que tiene que ver esta canción con audiovisual es que se llama Zoom y que al final dice luz, cámara y acción, pero siempre es un montón. Un placer escuchar la voz del señor Gustavo Cerati, en este caso al frente de Soda Stereo. Y bueno, ha llegado al final este programa porque como toda cosa, todo tiene un cierre, ¿verdad? Es verdad, todo lo que empieza tiene que terminar, todo lo que sube tiene que bajar, todo lo que vive tiene que morir, ¿verdad? No podemos negar lo que llamamos los ciclos de la vida y de la naturaleza, también suceden en Valentonadas. Así que este es el penúltimo programa. No nos vamos a emocionar ya porque faltan 15 días. Vamos a guardar todas estas lágrimas y esta pasión que nos mueve a hacer en Valentonadas para que el viernes 11 de diciembre, que va a ser el programa de cierre, traemos cosas nuevas. Vieron que nosotros siempre hablamos del tema del tiempo, que el tiempo es mentira, bueno, que no tenemos que atarnos tanto al tiempo, a no ser que lleguemos tarde a laburar, marcamos tarjeta y no nos pagan, ahí sí hay que atarse al tiempo, pero bueno, que si no, en esto marcamos la flexibilidad. Tarjeta, tío. Perdón, ahí nos atamos, nos tenemos que atar a la plata, porque es eso lo que nos atan en el tiempo. Nos ata la plata, pero la plata en realidad nos la da el regalar tiempo, vender tiempo. Alquilar, no sé cómo querramos decirle. No sé si ya dijo Marx, ¿no? Marx está mayor en la tumba. El mayor producto de consumo, que es la fuerza productiva, justamente, ¿no? Lo Exacto. que genera. Exacto. Chau. Pero bueno, queremos decirle que el programa el viernes, el próximo, el último, en 15 días, viernes 11 de diciembre, va a ser a las 9. ¿Sí? Va a ser a las 9. Quédense tranquilos. Pero va a ser a las 9 de la noche. Porque es el último. Y porque es viernes. Así que va a ser de 9 a 11. ¿Y por qué es diciembre? O sea. Y porque las 9 son las 9, no nos importa. Los viernes son los viernes, las 9 son las 9, los años son los años, 2020 es el 2020. Viernes 11 de diciembre, 9 de la noche. Estén atentos porque nos vamos con cosas. Nos vamos con cosas, nos vamos con cierres y con una gran invitación, que es que además de prender la radio a las 21 horas del viernes 11 de diciembre, si así lo desean, también tienen la posibilidad de mandarnos todo lo que es una mensajina por Instagram, que ahora después les vamos a contar bien, para venir para acá, a esta hermosa casa, a Casa en el Aire, porque no solo va a ser en vivo por la radio, sino que nos van a poder ver las caras, amigues. Claro, para terminar con esto del audiovisual, nos vamos claro. el año con vos y con Caripela también, para que sepan que acá, o sea, realmente hay alguien. No está grabado esto, no. Con fonoplatea, digamos, sí, como exacto. la vieja usanza. Este ha sido un año muy particular, el programa cambió un montón su formato, pero igual estamos muy contentas, nos ha dado vida porque amamos venir a hacer este programa juntas y amamos que ustedes estén ahí del otro lado siempre escuchándonos, así que tenemos ganas de verles. Nos damos codito y todas esas cosas, tienen que escribir porque obviamente no podemos ser muchos. Tenemos que encarar algunas cuestiones ahí, pues COVID. Pero nada, tomar una chela y envalentonarnos todos juntos. Envalentonarnos, cualquier cosa, dije. Envalentoviernes. Envalentornarnos, porque no cerramos la puerta. Me del gusta. Todo. Nos la entornamos. Like this concept. Bueno, y la idea es, bueno, esto. Va a ser aforo limitado, por lo que decía Vale, porque no nos vamos a juntar 100 personas. Sabemos que tenemos 100 escuchas, no es que seamos humildes, no, de verdad, pero estén atentos a las redes y atentas a las redes porque seguramente se tengan que anotar si es que quieren venir, si no quieren venir, no vengan, no es obligatorio, es opcional, eso es importante. De hecho, vamos decirlo. A salir, o sea que igual lo pueden escuchar. Claro. Vamos a salir y queremos que participen, va a ser un formato en esto de, no sé si decirle fonoplatea, porque la fonoplatea tiene como una estructura que no sé si es la que vamos a usar exactamente, pero sí va a ser interactivo. Queremos que, si vienen hasta acá y nos están viendo la cara, capaz que en un momento agarren un micro, tiren una opinión escrita, algo. Queremos conversar con ustedes y que saber, efectivamente, ahora sí, que el lado en el que estamos es el mismo. No solo simbólicamente, sino que físicamente. Vamos a materializar esa idea para poder cerrar el lugar. Mismo lado. Seguramente sea en el sótano de este gran lugar, que es un lugar precioso, acogedor. Seguramente tengamos algo, invitemos a algún artista para que pueda tirar algo en vivo y todos magias. Podamos disfrutar de un lindo cierre. Pero bueno, nada, la invitación queda hecha. Queden atentos y atentas a las redes sociales para saber cómo anotarse si es que quieren venir y qué es lo que se viene si es que quieren escuchar. Tampoco es que le vamos a hacer llenar un formulario de Google. Simplemente, como reservar el lugar para... Porque vamos a ser pocas personas. Sí. Y bueno, no sé, cada cual que demuestre el interés de venir a compartir, así que es por eso nada más, digamos. Exacto. Si vienen con una botella de whisky, tienen prioridad, eso es como uno, lo acabo de decidir acá, ese es mi criterio. Lo dijo ayer el director del Instituto Nacional de Carnes. Uruguay es el país que consume más carne y más whisky escocés. Se ve que los cálculos los sacan como en sus entornos sociales. Claro, señor. Bueno, así que en resumen, viernes 11 de diciembre, programa número 16, porque nunca cerrar en algo redondo, porque en Valentonadas. Último programa de la segunda temporada, no nos vamos a ningún lado, vamos a vacaciones y volvemos. Viernes 11 de diciembre, 21 horas en Casa en el Aire. Agradecerle a los compas del bloque también por cedernos su horario, porque en realidad es el horario de ellas, salen todos los viernes a las 21. Hoy eso, hay el bloque, escúchenlo. Ya no está atraso porque ha terminado, pero sí hay el bloque, tremendo programa, alta música. Y bueno, gracias a ellas por dejarnos ahí el espacio para poder celebrar. Y bueno, está, no sé más nada para decir, me callo la boca. No, me estaría bueno decir que vamos a cerrar con este temita, que es la banda sonora de La Naranja Mecánica, de Stanley Kubrick. Que Stanley Kubrick además tiene una historia bastante particular, porque él murió antes de terminar la película de Ojos Bien Cerrados, que era una película que justamente hablaba de las logias masónicas, llevando un poquito por ahí al programa del año pasado de las conspiraciones. En realidad él quiso dejar retratado lo que eran las logias masónicas Illuminati. Murió antes de poder terminar la película y al final lo terminó haciendo otro director y cambió el final que él tenía, cosa que nunca sabremos qué era lo que él quería contar, como en esta peli que es maravillosa. Pero estaría bueno que Vale, que es buenísimo acá decir Vale, pues es re fácil. Te saltan 8. Decís no, Vale y llegan 8. No tenés que no te confundís, ¿viste? Oh, sí. Puede contestar cualquiera de las dos al azar. No, que contemos por qué elegimos, además de porque nos recomendó Pepi Goncalves, pero por qué nos recomendó esta canción. Para, primero quiero decir que igual hice cualquier cagada, porque la canción que puse, le erré de canción. Pero ahí parece que hay como toda una parte de la banda sonora de La Naranja Mecánica que la compuso Wendy Carlos. Wendy Carlos es una artista de música experimental y electrónica que como incursionó en todo lo que es la cuestión de sintetizadores. Y nada, la banda sonora en realidad es de uno de estos compositores clásicos, no me acuerdo del orden de Tchaikovsky, pero otro. Y ella la reversionó para esta peli. Wendy Carlos es una mujer trans que, era un músico resarpado desde chiquito. En un momento hizo su transición. Les recomiendo mucho que investiguen sobre ella. Hay una columna de Seba Furman en Futurock, perdón que diga esto, pero está muy interesante. Yo la conocí ahí, está muy buena la columna, tiene pila de data. Así que, bueno. Ella es además de 1939. Digo, porque también siempre es interesante el contexto histórico en el que viven las personas, ¿no? Sí, exacto. Así que, bueno, no es la canción que estamos escuchando de Wendy Carlos porque YouTube me jugó una mala pasada. Pero, nada, búsquenla. Pero bueno, lo que sí es este tema es de la banda sonora de La Naranja Mecánica, que en realidad queríamos traerla para nombrarla a ella, que nos parecía muy interesante como persona a destacar y como recomendación. Ay, perdón. De Pepi Goncalves, que nos había hecho anteriormente. Así que nos vamos a ir con esta canción. Nos volvemos a escuchar y quién te dice, nos volvemos a ver, si ustedes quieren darse una vuelta, el viernes 11 de diciembre para hacer el gran cierre de la segunda temporada año 2020 en Valentonadas.